Bienvenidos al podcast de Análisis Parálisis, el programa sobre juegos de mesa para gente sin cordura. Hola, pefóbicos, bienvenidos al podcast número 44, toma 2, porque ha habido unos pequeños problemas. Ahora nos tenéis que oír perfectamente, ¿vale? Es que ha habido ciertos problemas de configuración en el portátil, algunos cambios, pero estamos aquí, ya estamos bien. Y vamos a hablaros de Essen, en un especial de Essen. Tenemos, como siempre, aquí a Nancy, a lo mío. ¿Qué tal, Nancy? Hola otra vez. Hola otra vez, persona no grata, broma segunda vez, no tiene ni gracia. Eso es. Y también tenemos a Edgar, que está aquí con nosotros, Mueve Cubos. Muy buenas, Edgar. Hola, muy buenas noches, otra vez. Y ahora se nos oirá todos bien, esperemos. Ahora bien, ¿no? Metálico, bien, esperemos que bien. Tomo arigato, Mr. Roboto. Y es un especial de ese en 2015, lo vamos a hacer con Edgar porque fuimos juntos todos de la manita como hermanos a ese. Nos lo pasamos muy bien, así que vamos a hablar un poquito de la feria y sobre todo vamos a hablaros de juegos, que es lo importante, que ya hemos probado unos cuantos. Se han pasado pocas semanas, pero hemos dado bastante al vicio. Entonces, vamos a hablar de lo importante de esta feria, nuestra experiencia, la nuestra, habiendo ido por primer año, y luego un poco también la de Edgar, que ha venido... que ha ido ya más veces. Así que Edgar, empieza otra vez comentándonos qué diferencias has notado con otros años de los que has ido, que ya has ido bastantes. Bueno, pues sí, este era mi sexto año, creo ya. Este año, bueno, las novedades, pues primero que estábamos en la casa donde estábamos, éramos muchos más, cosa que ha sido más divertido también. Y la otra es que este año fui en avión en vez de en coche como era habitual, porque éramos también bastantes que nos desplazábamos. Y eso, bueno, pues me ha tocado restringir un poco lo que sería mis compras para cumplir con los estándares de los aviones. Y no te dejaste corromper mucho, ¿eh? No, la verdad es que no. Este año iba con idea de comprar también un... motivado por el avión y motivado también por lo que tengo en casa, que tengo aún por abrir, de ir a comprar cosas que realmente me gustasen o que pensara que me iban a gustar. Vale, pues vamos a contar cómo nos quedamos. La cosa es que Edgar siempre todos los años hace lo mismo, que bueno, no sé si todos lo has hecho, pero la mayoría, ¿no? Por lo que me dijiste. Sí, todos los años. Todos los años. Casa. Va con algunos amigos a una casa, se alquilan ahí una casa y sale mucho más barato, encima es ambiente más familiar, más divertido y sobre todo, aunque ya lo hemos contado, lo volvemos a contar porque Nancy es lo que más quiere contar. Es el salseo. No es salseo, o sea, es el tema de poder cocinar y comer, que es a ti. Tú necesitas siempre desayuno, si sí. No, tú eres como un Furby, que si no tienes desayuno... Yo soy un Furby Tamagotchi. Entonces, si no tiene Nancy desayuno, se cabrea. Yo soy un furgochi. Muy bien. Dinos qué te gustó más de lo que desayunamos allí. Pues está guay porque tú te vas a Essen y en realidad solo puedes comer salchipapa o kebab o noodles fritos. Entonces, la opción que cogimos nosotros era ir al súper, hacer un comprón... Y lo que hacíamos todos los días era un ritual. O sea, tú te despertabas a horas indecentes o infrahumanas en las que parecías un Walking Dead y te ponías el panito. Entonces lo abres por la mitad, era como ceremonia, ¿sabes? Todo el mundo era, pásame la crema de queso, ¿no? Yo la estoy usando, ya no queda, abre otro, ¿no? Todos esos rollos. Y untas el quesito y luego te toca la selección de qué hago hoy el pan. Entonces tenías, pues, porco... Puten salami, ¿no, Edgar? Sí, correcto, mejor. Puten salami, jamón de York cocido con pimienta, cocido sin pimienta, que parecía que tenía buena pinta pero no tanto. Y entonces tú todos los días te lo ibas mezclando. Y, muy importante después, lonchen de queso. Si es que hoy voy a hacerlo todo como en alemán. En alemanen. Entonces el desayunen estaba muy bien porque... Te comías todo eso y luego te decías, voy a hacerme un picnic. Entonces te hacías los bocatitas, luego decías, esta mañana me lo he comido de porco, entonces luego me toca puten salami. Pero yo pienso, a ver, si te quedas en un hotel también puedes hacer eso, ¿no? No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la nevera bar no te cabe nada. Y en la casa tienes como una nevera gigante en la que además comprabas birras raras, yogures ricos. En el minibar lo vacías y metes todo, es un clásico. No, eso no cabe nada. Luego, pues los... toneladas de chocolate que nos embutimos ahí. Sí, porque la casa traía ya de por sí como unos chocolates de bienvenida, ¿no? Un montón de chocolatinas ahí guardadas. Y entonces eso fue un poco demasiado. Voy a hacer un incidente en esos packs de... ¿Vas a hacer un incidente? Voy a hacer un inciso. Que esos packs de chocolate que se venden en los mercados, que siempre viene como un Kit Kat, un Twix, un Mars, que por cierto el Mars no me gusta... un sneaker que me encanta, ¿no? Y de repente, una mierda de coco. Que a mí el coco me encanta, pero es que esa mierda de coco no está buena. ¿Por qué la meten? Esa mierda no se la come nadie. Y luego dicen de los alemanes, ¿eh? Esa mierda no se la come nadie. Porque eso no se puede incorporar, ¡no es chocolate! Es que no lo entiendo. Bueno, es un llamamiento a todos los supermercados y hay gente que empaqueta chocolates. No tenéis ni puta idea. Pues eso es básicamente lo que hicimos en la feria de ese. Luego, ¿qué más? Lo del aparcamiento, muy importante también. Levantarse pronto, ¿no, Edgar? Correcto, sí. Una de las cosas que aprendimos pues fue... Un día tuvimos la brillante idea de ir un poco más tarde, porque ya íbamos sobrados. Entonces, lo que pasa es que hay un par de parkings... Bueno, de hecho hay como más de dos. Hay 5 o 6 parkings que están cercanos. 2 en descampado y unos cuantos que están así a cubierto. Pero cuando estos parkings se llenan, te mandan a uno que está a unos 15 minutos en autobús. Hay un servicio lanzadera, pero claro, te mandan a tomar por saco. Entonces lo que nos pasó fue eso. Al llegar tan tarde estaba ya todo ocupado, nos mandaron a Cuenca, tuvimos que encontrar el camino, había un compañero mío que ya les había pasado, que se conocía, así entre comillas, el camino, pero bueno. Fue un poco una odisea llegar, llegamos tardísimo, así que nota mental para el siguiente año, ir siempre temprano. Pero y es que el parking estaba como a más de 10 kilómetros, ¿no? O más o menos 5 o 10 kilómetros, no sé cuántos eran, era una bestialidad, ¿no? Sí, sí, era muy lejos, era un parking enorme, un descampado que parecía una pista de aeropuerto. Sí, no, sí, la clave es llegar pronto, eso es también, yo sí, nunca había ido, pero totalmente. Y de cara a otros años, pues como siempre, es intentar escoger alojamiento un poco más cercano, que aunque sea en metro, que seas en el mismo tipo de alojamiento, bueno, eso ya va a gustos. A mí el tema casa, apartamento, me gusta mucho, primero porque te sale mucho más económico, segundo porque puedes cocinarte y te ahorras también un dineral, y la otra es que normalmente puedes, cuando lo miras... Que eso es cuando estás mirando estos alojamientos, normalmente te ponen fotos de la cama. No me interesa. Yo lo que quiero ver es una foto de una mesa de comedor que sea enorme para poder jugar por la noche ahí. Y no, exigencias de friki lúdico, ¿no? Claro, yo lo que quiero es una mesa grande donde poder ahí echar unas partidicas, destroquelar tranquilamente, hacer las muñecas rusas y meter cajas dentro de cajas y tal. ¡Dios! Sí, además, las casas alemanas suelen traer juegos. ¿Qué había en la casa donde estuvimos? No me acuerdo. Hubo el que sacó el año pasado de Beer, creo, o este año mismo, el de La Liebre y la Tortuga. Ah, lo tenían. Un clasicazo, creo que es el primer Spiel des Jahres. O sea, deberían tener ahí la primera edición, yo creo. Sí, ¿eh? sí, era una edición superviaja y lo tenían. Ahí había un uno y había el juego de La Liebre y la Tortuga. Así, pum. Aquí te encuentras el juego de las familias, un ajedrez, una baraja española que le faltan 40 cartas. Ya. Yeah. Pero ahí te encontrabas el juego. Estuvimos tentados de jugarlo el primer día, pero al final no cayó. Joder, sí, un poco de pereza con todo lo que había por estrenar. Y luego también el tema de intentar alojarse más cerca, ¿no? Para otros años, porque debe estar guay eso de ir andando a la feria, o sea, a una distancia más o menos corta, y volver a casa incluso a comer si te apetece, yo qué sé. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es normal, estos tipos de alojamientos pues vuelan y se reservan casi con años de con el año de antelación. Yo justo volver, lo típico, voy a mirar por curiosidad y había alojamientos que a los 3 días ya estaban ocupados. ¿Qué? ¿En serio? ¿Putos enfermos? Sí. Como él, que fue el que miró en ese momento. Sí, sí, es un puto enfermo. Yo reconozco que también miré yo. O sea, yo reconozco que cuando dieron la fecha el año que viene ya miré, tengo que decirlo. Y no había cosillas, ¿eh? Más o menos a 1 kilómetro, algo así, había alguna que otra cosilla ya, pero de eso sí. Que no te atreves igual a cogerlo por lo que pueda pasar, ¿no? Con un año de antelación, aunque igual es la mejor idea, pero bueno. A lo mejor sí lo puedes coger así. Yo es que los años siempre ha sido en plan, bueno, ya veremos, iremos, y luego ya cuando llega el julio empiezas, bueno, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y claro, cuando te decides ya la cosa es más difícil. Otro tema interesante es la cantidad de gordos que hay en gente obesa, ¿no? Que había en la feria. O sea, yo pensé que iba a ser gente más cuidada, ¿no? Con el rollo estereotipo alemán, fuertote así, pero veo que el mundo friki, además, sobre todo porque como comparte también con el rollo de anime y manga ya, y cómics. Sí, es que es verdad, eso no lo hemos explicado, que ahí es a la vez el evento este de los juegos de mesa y también del cómic. Entonces, era muy fácil no perderte, porque tú, si cogías el metro... Decías, vamos a seguir a esos gordos con pinta de friki porque esos van a ese seguro. Entonces, los seguías, ¿no? Hacías un poco de stalker hacías de bulto sospechoso y cuando ellos se bajaban, bajabas y estabas ya ahí en la feria. O sea, era práctico. Era y muy el, práctico. El pabellón del manga, anime y tal era el que peor olía también, ¿eh? Sí, sí, sí. Eran 7 pabellones, ¿no? Bueno, no sé si estaban los 7 abiertos, pero el pabellón 2, que era el friki, no podías pasar porque pasabas y te daba una hostia en la nariz. Bueno, sí, los de juegos de mesa que no son frikis también, o sea, vamos sí, a... pero huelen... no huelen tan mal. Es que los frikis otakus esos, qué hijos de puta, ¿por qué huelen tan mal? No empecemos que nos censuren aquí al final de Mixer. Pero sí, es verdad que era el pabellón también porque tenía los fideos fritos y todo eso. Había no eran los fideos, olía sobaquillo. Bueno, no voy a ser muy, muy desagradable, pero olía calzón cagao. O sea, olía muy mal. Qué asco, ¿no? De verdad. Eso es lo que te ha quedado de Essen. Eso es lo que me ha quedado de Essen. Bueno, ¿alguna anécdota así divertida, algo que no nos hayas contado en los días que estuvimos allí sobre algo que viste raro, así, salseo? Ya sabes que aquí es salseo o muerte. ¿A mí me dices? Sí, sí, a ti. Buf, raro, no. La verdad es que no. A mí me sorprendió ver a Ignacio cobrar ahí los billetes él mismo, ¿no? Llevárselos al bolsillo rápido, así. No sé, eso ya no me sorprendió. Yo desde el día que vi a Friedman Freeze paseándose, que él sí que en el stand se pasea más bien poco, casi consigues mejor que te firme o algo buscando en el stand de otros, y el tío sí que se iba con una riñonera cargada de billetes y se iba ahí. Lo veías desplazándose por los distintos, en plan, a ver, dame 2 copias. Sacaba ahí el fajo billetes, repartía dinerito y se llevaba las copias. Ah, Dios. Vale. Pero sí. este año no lo vi. Bueno, lo vi de refilón. Al que vi más fui al Rado. Bueno, este año también había mucha más presencia de Dice Tower o de Board Game Geek. No sé por qué, pero este año te los encontrabas por todos los sitios. Es verdad. Toda esta gente del mundillo, al Blake Martin. Tom Pasir me robó la bufanda. De hecho, casi toda la expedición, había mucha foto de la gente que nos encontramos de aquí de España haciéndose fotos con el Tom Basel y tal. Que, por cierto, es un torreón el tío, ¿eh? Sí, cuando lo ves en los vídeos parece más bajito, tío, pero yo me quedé flipado. Sí, ¿eh? Es porque un cacho, tío, ¿eh? Es un pedazo americano. Sí, se ve en el vídeo porque tiene el trípode bastante alto y aún así no... Pero hacían ahí como un mercadillo muy raro, ¿no? Que se ponían a vender como... promos sí, y... Sí, vendían cosas, torres de dadas suyas y tal, todo... Lo abrían cada X tiempo, sí. y podías ir a comprar ahí. Que, por cierto, yo vi que me apetecía comprarme del Arcadia Quest la promo que es... o sea, el muñequito que es Tom Basel de mago. Pero es que valía 25 euros. O sea, por supuesto no lo compré. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás chalao? Sí, era un poco muy caro, sí, muy caro lo tenían. Y luego había ahí también, bueno, ya lo contaremos el salseo otro día, que había, sin dar nombres ni nada, había como gente ahí buscando sus copias, ¿no? Sin dar nombres, pero alguien mandaba un minion para partir piernas, para conseguir 6 copias. Un día diremos quién. Vimos ahí minions de algunos youtubers yendo a recoger copias. En nombre de y con no con amenazas, pero cuidado, sí. Si no me das la copia. Con promesa de te parto las piernas si no me das los juegos. Entonces hay que aprender para otros años, cuando ya crezca más el canal, a hacerlo nosotros. Claro, ¿no? Cuando tengas miles de suscriptores, irás bastantes. Tú misma, porque tú ya eres bastante bruta. Yo partiré piernas directamente, cogeré a un friki, le partiré la pierna y diré, si no quieres acabar así, dame 6 copias. Y bueno, entonces esto es un poco el resumen de ese, nos lo pasamos bien, compramos mucho, ya bueno, ya la gente sabe un poco cómo ha sido el tema. Y yo quería, como para terminar un poco este arranque, porque al final queríamos hablar de juegos, comentar que hemos aprendido eso para otros años, ¿no? Que un poco lo que esperamos de aquí al año que viene, lo que queremos hacer, a qué vamos a hacer más hincapié, pues desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros del canal, o de sí, eso, de para grabar cosillas y tal, o desde el tuyo, que Edgar, que bueno, que igual también vas un poco más como blog, ya verás. Sí, aquí nos preguntó al principio de todo, ¿cómo se llama este hombre? El calvo este. Expósito, sí. El expósito, que es que ya no leo la pregunta, pero que comentáramos un poco la diferencia entre ir como prensa, ir como usuario de a pie, o ir como... Es que no entendí muy bien, porque bueno, dijo sí, eso, como friki, como que no sé qué. En el podcast de Días de Juego de Paco me invitó, de hecho, ya he hablado en su podcast de esta forma. O sea, él ha hecho algo así, entonces quien quiera que lo escuche, quien quiera enterarse un poco de esto. Pero en resumen, nosotros pues fuimos a grabar sobre todo, pero luego también a comprar y al final a verlo un poco. Y es verdad que te quedas casi sin tiempo, porque lo de grabar, te manda mucho para atrás y para adelante, vente más tarde. O, por ejemplo, se la tenemos también jurada ya un poco de salseo al japonés del... ¿Cómo se llama el juego? ¿Kai? O... No, espera. Iki. Iki, eso. El japonés. Sí, pero a ver, que igual sabe español y te está escuchando. O sea, ya el hijo de puta tan rápido. No, a ver, vamos a ver. Es que ese tío... queríamos, le pedimos que si quería salir en el canal, y él dijo que sí, que por supuesto, pero que nos pasáramos por favor más tarde porque estaba solo. Entonces nos pasamos y dije, vale, pues ¿cuánto tiempo? Y dijo, pues dame media hora o tres cuartos de hora. Nos pasamos, cuando ya estaba otro tío diferente con él, dije, ay, ¿qué te apetece ahora? Y dice, bueno, es que ahora estoy un poco ocupado, vamos a esperar a que venga el traductor, no sé qué. Y al rato te pasas otra vez y dices, no, es que no voy a tener tiempo. ¿Pero por qué no nos dices nada? Sí, que no, le daba vergüenza o algo, ¿no? Y como es japonés, pues hacía un poco lo de rehuir así el tema. Pero en general la gente sí que ha sido muy accesible. La gente que, pues los diseñadores de juegos, dueños de editoriales, incluso alguno nos confundió un poco, como que se hacía pasar un poco por el diseñador del juego en un par de casos, y en realidad era el jefe de la editorial, y hubo ahí un poco de confusión, porque como que a algunos les apetece mucho lo de hablar del juego, ¿no? Y, es verdad. Y tienen ese afán de salir hablando del juego como si fuera suyo. Sí. Y luego, pero no eras el autor, ah, no, no exactamente, tal, y nosotros, joder. No, y luego te dicen a veces, sí, sí, y cuando dices, por favor, cuando compras la copia del juego te dices, ¿me puede firmar el autor? Llama a otro que es de verdad el autor y lo firma. Se hacía como un poco como, sí, sí, sí, yo, ese juego es mío. Sí, o sea, ha habido bastante salseo de ese aspecto. O luego que el autor viene y dice, oye, que ese no era el autor, que yo sí, tampoco vamos a contar el caso de un juego bastante tal. Pero eso sería en juegos así un poco desconocidos, porque, ¿sabes? Tampoco sí, está no, ahí... eran juegos... Ahora con Kickstarter hay juegos que son bastante conocidos, pero el autor igual no. Entonces, en algún caso de esos pasó. Sí, hombre, no nos venía ahí, pues sí, eso. Sí, y luego había el típico que decía... pero eres el autor, y decía, no, pero soy el de la compañía. Y dices, ya, pero es que nos gustaría entrevistar al autor, pero que la compañía es mía. Y es como un momento ahí de ego, de no, lo quiero decir yo, bueno, vale, pues dilo tú, solo queríamos saber dónde está el autor, ya está. Sí, hombre, la cosa de hablar con los autores sobre todo es que explican el juego normalmente mejor, ¿no? Porque claro, un editor, lo han hecho ellos. Pero bueno, no pasa nada. Y eso, y como medio, pues para el año que viene, que es lo que quería comentar ahora, que hemos aprendido, por así decirlo, para el año que viene, es ir el miércoles, muy importante, ya lo he dicho varias veces, pero hay que ir el miércoles para ver un poco como todo un poco más vacío, ¿no? Ya que vas como medio y poder grabar más a la gente, más tranquilo y todo eso. O sea, muy importante ir para entrar el miércoles, o sea, ir el martes, básicamente. Y luego tampoco nos volvimos igual un poco locos a intentar grabar rápido a la gente, y igual hay que tomárselo más relajado, ¿no? Sí, con un poco más de calma. Lo que pasa que es verdad que depende qué días vas, es que no están todos todo el rato. O sea, el pelo verde ese, que nunca me acuerdo cómo se llama, el FFS, ese no está, como decía Edgar, que todo el rato se movía por ahí. Nosotros pasamos varias veces por el stand y no lo vimos. O, por ejemplo, el Ignacy ese estaba siempre. Sí, pero porque estaba contando los dineros y tenía ya todos los polacos explotados ahí haciendo demos, ¿sabes? Que no se fueron. Sí, porque tenía una cara mala leche. Si lo habéis visto en el canal de Sergio, es que tiene esa cara todo el rato, ¿eh? Está como un toro encabronado todo el rato ahí, como, ¡compra! No, yo creo que es serio. No da mal rollo, pero está como con cara mala leche. Bueno, pues ya va. Tú, Edgar, el año que viene, ¿qué quieres? ¿Qué has aprendido para el año que viene? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres...? No, la verdad es que, bueno, aparte de las lecciones, yo creo que ahora tenemos bastante el método de cómo lo hacemos, pero sí que también me gustaría, ya a ver si el año que viene me deja la jefa, pues aprovechar y estirar un poco más la visita, ¿vale? ¿Más para poder ir... Sí, sí, sí. Sí, porque vosotros, a ver, vosotros fuisteis más tarde, pero nosotros el domingo ya no estuvimos. Ah, vale, sí, que dices estar ya todo el domingo también. Y sí. Yo creo que sí hay que ir para... Porque también me gustaría... El año pasado intenté hacer algo de grabar un poco, pero es que no... Cuesta mucho encontrar tiempo para hacer las dos cosas, ¿sabes? Si quieres, claro. Para mirar juegos y comprar y tal, tienes que ir muy a piñón fijo. Sí, no, eso pero, sí, pero bueno, si estiras la estancia, yo creo que sí da tiempo. Nosotros estuvimos un poco como locos para atrás, para adelante, y al final, es verdad que con la tontería, pues casi que faltó tiempo. O sea, más o menos vimos todo, pero nos quedamos con ganas de entrevistar a alguien más, grabar alguna cosilla más, porque sobre todo por el tema de que no puedes, en el momento que quieras, grabar a quien quieras, que ya. Siempre hay que... y te marean mucho algunos, otros están muy dispuestos, sobre todo si el juego no es tan grande, pues están súper dispuestos y en el momento que les dices, dices, venga, pues grabamos ya. Pero otros te marean. Que vosotros como medio, al poder ir el miércoles, que es el día que está ahí todo expuesto como para hacer la presentación, todo ya preparado y la gente ya dispuesta a grabar y a explicar, pues creo recordar de este año que era el miércoles que pues el de Tom Bassel, el de Dice Tower, estaba ahí dándole, subiendo al Twitter foto tras foto, que el tío pasaba ahí por la zona de, digamos, de prensa, ahí pues con los juegos ya expuestos, en plan, este va a ser el no sé qué, este va a ser el no sé cuántos, ¿vale? Sí. El tío no se extendía mucho, pero ya tenía acceso a esta información. Entonces, al tener ahí también la gente de prensa dedicada explicándote, puedes ya, supongo, intentar acordar horas para grabación o cosas así, claro, que supongo que será más interesante. Sí, la cosa es que si vas el miércoles como medio y grabas ya ahí, pues ya te queda poquito por grabar, supongo, y ya el resto de días pues te vuelves loco comprando. Porque otra cosa ya para terminar, el tema de probar juegos, por ejemplo, nosotros nos probamos uno, creo, y porque eran taiwaneses y nos hizo un poco de gracia, así que Nancy les entendía y nos pusieron ahí a jugar a uno de gatitos. Sí. Pero que no, lo que es probar juegos, nosotros no pasamos un poco, sí, del tema. Nosotros también probamos uno. Es que es lo de siempre. Probar juegos implica pues hacer cola normalmente. En muy pocos sitios te quieren reservar hora. Si reservas, son puntualidad alemana y si te pasas 5 segundos ya está otra gente jugando. Y el, bueno, si estás ahí, a veces lo que hicimos, nosotros probamos, por ejemplo, el Council of Four, pero por lo típico, que pasas por ahí, ves tal, y el tío dice, vale, nos queda una ronda, y ya le pillas la onda y dices, vale, pues aquí nos esperamos los 5 o 10 minutos que les queda la ronda y ya nos enchufamos. Pero si no, como ves ahí montones de mesas, tampoco sabes cuándo queda por terminar, puedes preguntarlo, a veces lo hacíamos nosotros. Oye, ¿cómo se ve cuando se termina el juego? Pues mira, cuando esto llega aquí es el marcador de rondas, y luego ya ibas buscando la mesa que está más cerquita. Pero inviertes bastante tiempo. Aunque juegues un par o tres de rondas, si quieres probar mucho, te se come un día tranquilamente. Sí, yo no lo veo necesario, sinceramente, porque es que al final pues vas ahí que te expliquen un poco por encima, o escuchas la explicación, o ves un poco jugar a la gente si tienes algo de dudas, y al final, a la poco que te llame la atención, te lo llevas. Claro. Y ya está, no hace falta, ¿no? A no ser que, pues yo qué sé, un Mega Civilization o algo así, ¿no? Que dices, ostras, ya, esto quiero verlo un poco más antes de invertir tanto, pero que normalmente no hay problema. O sea, no creo que sea un juego excesivamente penoso. Bueno, ha habido un caso que ahora hablaremos que igual había que haberlo probado, pero... Hombre, si te explican así un poco por encima, yo a veces lo pido en plan, oye, ¿me puedes hacer un resumen sobre qué va el juego y tal? Y le haces un par de preguntas así, bueno, pero esto es... ¿De qué tipo es? Y con eso ya te vale. Por ejemplo, con el Kune versus Lakia lo hice así. Yo por el tema me llamaba, le fui, a ver, explícame qué juego es, porque como sea una chorrada, pues ya no lo cojo. Y me explicó así por encima, y bueno, pues tiene buena pinta, pues vale, pues ya está, me lo llevo. Eso, sobre todo para juegos, y muchas veces ya vas con la wishlist esta preparada y juegos igual un poco extraños que aparecen por ahí, pues sí que puedes preguntar, pero si no es directamente ir con el plano y a no ser que al verlo tenga muy mala pinta por algún aspecto. Claro, no y si sé, son juegos gráfico, que ya los tienes muy claro que sí que te ganan o que ya le has hecho el pre-order, pues ya no lo juego directamente, porque es que si ya lo he comprado, ya lo he pedido o lo que sea, pues claro, ya no pierdo el tiempo, ya me va a llegar y si la he cagado, pues hilo de venta o más trade o lo que sea. ¿Y de precios cómo ha estado este año? Porque este era nuestro primer año, es verdad que ha habido juegos con bastante descuento, pero según me comentabas, en años anteriores sí que pasaba eso de que al ir a la feria comprabas bastante y al llegar a España veías que estaba ya pues al mismo precio, incluso más barato y a la vez. Yo este año no he visto nada muy muy descabellado de diferencias de precios en feria. Algunos sí que había, pero que porque había salido antes, por ejemplo. Así que me suena el Shakespeare, que lo vendían a 40 y en tienda está a 33. Sí, es verdad. Así. Pero por lo demás, otros juegos, no sé, el bueno, depende, los de What's Your Game sí que igual, si les hacías pre-order a ellos te salía súper barato, si lo comprabas en feria respecto a tiendas de aquí, pues unos 4 euros de diferencia, pero aún no ha llegado, por ejemplo. Sí. Y luego lo que pasaba ahí que es que las editoriales te los vendían en pack, ¿no? Era, si te compras tal, tal y tal, te sale no sé cuál más barato. Bueno, pero no todas, era una cosa... No todas. O sea, casi ninguna, básicamente, ¿no? Sí, no, depende. Bueno, a ver, había a las que traían mucho novedad, como la de Indie Board, ¿no? Uncharted, sí, esos estos, hacían así como se packs. Se hacían un pack, ese un pack estaba y bien. Y el de Queen Games y también dicho tenía packs. De hecho, el de GDM también hacía packs, pero para... Para americanos, sobre todo, porque los juegos ya estaban por aquí. O sea, americanos no, gente de fuera de España. Y sí que había algún pack, pero tampoco. Lo que sí que ha habido casos así guays de baratos, por ejemplo, el Stadium Emerald estaba a 30 y ahora está sí. Pues aquí en castellano a 40 y pico, ¿no? Porque en inglés no lo he visto. Sí, el Chips también. Los dos de Wallace en feria estaban muy, muy bien. Salían bien. Y luego ha habido muchos casos, por lo que he visto, de juego agotado, ¿no? De que se ha agotado en feria, todavía no ha llegado aquí y a esperar. Sí, entonces... por ejemplo, el Nippon se agotó el viernes, creo ya, última hora. Y no recuerdo ningún más, pero... Pero sí, o sea que básicamente ha sido una buena cosecha de juegos. No me refiero a calidad, sino en cuanto a que las compras han salido bien. De precio, de... Sí, sí. Vale. Al menos no eso que cuando vuelves aquí te sientes estafado o en plan, me acaban de robar. Había juegos que sí, por ejemplo, el... Uno se llama Spirits of the Rice Paddy, sí. Que en feria sí que creo que le intentaban colar a 50. ¡Ah! Luego ya el último día, el sábado así, ya habían bajado rollo precio tachado, ya te lo vendo a 45. Y aquí en tienda online ya llevaba tiempo a unos 39. ¡Ah! ¡Qué hachazo! Sí, ya son 11 euros si lo pagas ahí en tienda y te lo tienes que traer para casa, ¿sabes? Y luego está el caso, por ejemplo, del Mysterium, que lo estaban vendiendo ahí a expuertas, pero de una forma brutal, porque es que de verdad que una vez que pasamos por ahí, había, pues sin exagerar, unas 40, 50 cajas de Mysterium amontonadas, como que las habían vaciado de juegos, vamos, que los habían vendido, y se estaba, no sé si se llegó a agotar, y ahora parece... Y el Trickerium. Ah, vale, es que me he confundido, coño. Vale. El Trickerium quería decir, me he confundido, Trickerium eso. El Trickerium. Y que ahora, se supone que ahora la gente de Kickstarter no les va a llegar hasta final de año. O sea que ese fue un caso de los... Y el Posthuman pasó un poco lo mismo, ¿no? Porque llevaron unas pocas copias para solo los backers. Sí, pero eso creo que sí lo respetaron. Había backers que no pasaron y también había para prensa copias, pero el Trickerium ha sido lo más exagerado, yo creo que. Han vendido copias a gente que, como yo, por ejemplo, que no teníamos el Kickstarter ni nada... copias financiadas por gente de Kickstarter y ellos van a tener que esperar hasta final de año. O sea que... Pero bueno, casos y casos, cosas de los Kickstarter. Yo creo que ha llegado la hora de hablar de juegos, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Bueno, hemos vamos a saludar primero a la gente que está en el chat. Sí. Vamos a decir los 52 que hay escuchando. Pero no, a los 52 no los vamos a nombrar. O sea, ¿cómo que no? No. Que me hace ilusión. Pero ¿cómo vas a nombrar a 52? Pero que nos tiramos ya medio podcast. Bueno, pues no, quiero saludar a Yol, que dice que está en el chat. Hola, vale, Yol. Pues saludos. Pero vamos, qué locura, ¿no? Y entonces vamos a hablar ya, venga, vamos a hablar de juegos. Tenemos aquí una lista de juegos, vamos a comentaros pues lo que nos han parecido, primeras impresiones, algunos incluso ya casi un análisis, porque hemos jugado bastantes partidas, y algún que otro juego malo, así para empezar, ¿no? Para no ser muy brusco. Salseo. Entonces vamos a empezar, empezamos ya directamente por el Inhabit the Earth, que le ha jugado Edgar. Encima has dicho que has jugado ya 4 o 5, ¿no? Sí, sí, 4 o 5 partiditas ya, bien ricas. Bien ricas, ¿no? De Richard Bris, 2 a 4 jugadores, 60 a 90 minutos, ¿vale? Y es un juego de, bueno, de programación, si no me equivoco, con las cartas o no. Bueno, no. Es como una especie de carrera para popular lo que serían los 6 continentes con especies. Vale, pues venga, opinión. Vamos a intentar no extendernos mucho. Bueno, si quieres tomarte tu tiempo porque te ha gustado muchísimo, puedes, pero... No, a mí el juego me ha gustado. Para hacerla así una comparación rápida, me recuerda mucho al Deus, ¿vale? Cartas con... Porque tienes, digamos, 3 acciones súper sencillitas y la chicha está en todas las cartas, ¿vale? Entonces, va un punto más allá. Es un juego durillo, con muchos símbolos, tal... Y que, pues, a 4 no lo he probado, pero tiene una pinta de que va a haber unos turnos largos, bastante importante. Pero el juego en sí nos ha gustado bastante. ¿Pero cuesta... es un juego de fumaos o...? Bueno, los animales tienen su cara, ¿vale? Sí, recomiendo entrar en la Board Game Geek, en la carátula del juego, y mirar ese oso panda, por ejemplo. Es que el pobrecillo... ¿Y la cebra qué? Y la morsa esa, madre mía. Para vuestra tranquilidad, os voy a decir que la ilustradora es la hermana de Richard Bris. Y no era la mujer, era la hermana. No, era la hermana. Y ya le dijo al hombre que este era el último juego que iba a ilustrar porque quería perseguir otras facetas de su diseño creativo. O sea que el Richard le dijo, sí, tú venga, dale a tu otra faceta ya rápido. Y bueno, igual se ha quedado súper jodido el hombre, porque se ve que ha ilustrado toda la serie de Key, esta que tiene, del, pues el Keyflower, el Keycidral y tal, Pero bueno, lo que eran las losetas del Keyflower se le daban bastante bien. Pero los animalitos, hay alguno que... Pero es verdad que en la portada sí que están todos como así hasta arriba, ¿no? Con los ojos rojos. Pero luego en las cartas no es tan exagerado. No, las cartas están... Es para llamar la atención. Sí. Han puesto no, aquí una como, raíz de animales. Es para hacerlo viral. Claro. Sí, no sé. Es como tú dices, ¡buah, están fumados! Seguro que mola un montón. Lo compras y luego te das cuenta que es una caca. Sí. Es que además la portada es como una especie de homenaje a un juego que tiene, pues, creo que 15 o 20 años. Que era un juego típico de estos de Kramer, creo, de que lo dijo Kramer y su mujer, y le quisieron hacer un homenaje. Era un juego así más familiar sobre pues los animales y tal. Sobre la marihuana. Y entonces le pidieron permiso y hicieron la misma versión de portada, que los animales eran como más serios, pero aquí están todos como los ojos así más humanos, más antropomorfizados, que le llaman ellos. Sí, sí. El tío ha aprovechado toda esta historieta y tal, ha aprovechado el tío el lateral de la caja por dentro. Ahí tiene un parrafote que te lo puedes leer y te explica toda la historia de por qué hizo este juego, que lo tenía hecho de antes del Keyflower y tal. Es curioso. Sí, pero bueno, entonces, el juego en sí está bien, ¿vale? Está, pero es muy duro. De Blumes. Es duro, ¿no? Sí, es la duda que tenía. ¿Es más duro que un Keyflower, por ejemplo? Sí, sí, sí. Porque un Keyflower es, claro... Es duro porque es, a ver, cada carta la puedes utilizar por muchas cosas. La puedes utilizar para adaptar al bicho, para multiplicar, para hacer que se muevan, para cambiar las habilidades. Entonces, tú empiezas con... Hay tres mazos. En el primer mazo, los bichos tienen habilidades para, pues, desarrollarse, multiplicarse y evolucionar más rápido. Llega un punto que puedes coger del mazo 2 y ahí tienes ya como objetivos para conseguir, que son chungos. Y en el mazo 3 hay objetivos más sencillitos. Entonces, un objetivo puede ser, pues, tener... ganas un punto de victoria por cada mamífero que tengas en Asia. Entonces, ya tu objetivo es, pues, evolucionar, tener muchos mamíferos y moverlos a Asia para que den los puntos al final de la partida. Es que ha pasado Paco Gurni ha pasado por el chat la portada original del de Kramer. Que y la verdad es que es un atentado lo que ha hecho esta mujer. Sí, sí, pero ¿cómo se atreve? Qué osada, ¿no? Wildlife Adventure. Sí, sí, pero brutal, porque esto también pues es una ilustración. Pues tiene cuadrados, ¿eh? Es un homenaje 100%, o sea, un homenaje... Es un homenaje, o sea, es, para tener los cuadrados bien puestos ahí... De los 80. Es una Eurogamer esta. Sí. Bueno, por suerte se ha dedicado a otras cosas. Entonces, ¿lo recomiendas así de primeras? ¿Cuántas partidas llevas? ¿4 o 5, me has dicho? Sí, creo que son 5 ya las que llevo. Es un juego que no... O sea, de los que no me atrevo a recomendar así a ciegas. En plan, ¿te gusta este juego? Te va a gustar. Es un juego que yo recomiendo probarlo. Porque es... Por cómo es y lo seco que es, porque es bastante abstracto y seco en el fondo, yo recomiendo probarlo. Vale. Vale, pues a nosotros nos ha gustado, en casa ha gustado, lo hemos jugado. Pero has dicho que igual a muchos jugadores se puede hacer un poco peñazo los entreturnos, ¿no? Yo, sí, hay sobre todo al final de partida, los turnos de mover. Porque tú puedes tener un máximo de 6 tipos de animales y con una carta puedes intentar moverlos a todos. Entonces, mover cada animal puede dar varios pasos y tienes que ir tapando los iconos por los que se puede mover. Vale. Y puede ser bastante duro en cuanto a AP también, porque a ver si pues evoluciona el murciélago al colibrí o lo que sea, ¿sabes? Dios, vale, pues todo eso con la droga es fácil. O sea, el murciélago en colibrí se hace en un gorro. Sí, es imaginarlo un poco. Bueno, pasamos al siguiente. Este sí que juego yo, Nancy no ha jugado, pero bueno, el Blood Inn, la posada sangrienta, que ha salido también, es de esos que... vendían ahí en inglés, pero ha salido aquí en castellano como súper rápido, ¿no? Cosas de Asmodee que debería mejorar, yo creo, aquí es Asmodee España, la comunicación con los futuros compradores, porque sacan los juegos y ni sabes que va a salir, ¿no? Y aparece aquí en castellano pues 2 semanas antes después de Essen, cuando hay gente que se lo compró ahí en inglés, ¿no? Pero bueno, aquí está en castellano ya, Posada Sangrienta, un juego de Nicolas Robert de 1 a 4 jugadores, 60 minutos... Y ya está, nada más. Un juego de cartas, de combos con cartas, sencillito, con un arte bastante guay. A mí me gusta. Tenemos aquí al hombre de la portada, que es la cara que puso al ver la portada del juego anterior. Yo creo que está como muy asustado el hombre. ¿A este has jugado más de una vez? ¿Has jugado una? ¿Cuántas? Yo he jugado 2 partidas en solitario. Ah, vale, que tienes un modo solitario, es verdad. Sí, señor. Tiene un poco de miedo el señor de la portada, ¿no? Sí, tiene este arte, pero a mí me mola mucho, como un poco movidas las cosas, como ves. Nosotros hemos jugado, bueno, he jugado dos partidas a tres y cuatro jugadores. No, a dos y cuatro jugadores. Me gustó más a cuatro, yo creo. ¿Qué tal funciona uno? Bien, bien, muy bien. A mí me ha gustado bastante. Es de esos juegos que las decisiones no son nada evidentes y necesitas varias partidas para... Eso es. Para saber la utilidad de una habilidad, ¿sabes? O sea, tú ves un personaje y dices, ¡buah, qué habilidad más buena! Esto va a ser la monda. Entonces tú lo coges, ahí te gastas tus cartas para coger a la bajas y cuando llegas, yo qué sé, cuatro turnos después, dices, hostia, pues la verdad es que no era para tanto esta habilidad, ¿sabes? Sí, el juego, bueno, temáticamente es bastante macabro, muy, muy negro, mola. Es básicamente llevamos una posada, nosotros o varios jugadores, dependiendo del número de jugadores, y los transeúntes que vienen, ¿no? Podemos o captarlos para que sean nuestros cómplices o los podemos directamente asesinar. Si los asesinamos, tenemos luego que deshacernos del cadáver, porque si pasa un poli por la posada, pues nos pilla, ¿no? Y tenemos que. No, bueno, no nos pilla, que tenemos que llamar al enterrador, ¿no? Para que lo entierre de emergencia y tenemos que pagarle sus honorarios. Y luego lo otro que podemos hacer es también construir como diferentes pues edificios, ¿no? Cerca de la posada. Entonces todo eso lo hacemos con las cartas. Las cartas tienen como varias funciones y básicamente cada turno van llegan nuevos transeúntes, que son nuevas cartas que podemos adquirir o matar y es ir combando. Y es verdad que el juego es bastante, o sea, penaliza bastante los errores porque es verdad que jugando a cuatro... en un turno, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál fue el ejemplo, pero en un turno cometí un error bastante grave de que no contabilicé que tenía dinero suficiente para pagar a las cartas de la mano, porque luego tienes que pagarlas, ¿no? Y palmé dos cartas de la mano de esa forma y la partida para mí ya estaba fuera, o sea, ya estaba fuera de la partida. Loser. Sí, fue bastante loser, pero que es eso, que los errores son bastante graves en el juego. Sí, sí, además si puedes arriesgarte a tener cadáveres por ahí sueltos, con la esperanza de que no haya policías o que la gente los coja y tal. Y bueno, en el modo solitario es más hardcore todavía, porque si te pilla un poli con un cadáver, ya está, has palmado la partida. O sea, tienes que ir en el modo multijugador, creo que tienes que pagar como 10... 10 por cada muerto. 10 de pasta y luego se los lleva el enterramuertos, el enterrador, The Undertaker, y hace lo que quiere con ellos. Pero... en el modo solitario no puedes permitírtelo. Pero entonces a veces te pasa que dices, bueno pues yo qué sé, ahora me da palo enterrarlo, pues puedo intentar o reclutar y sobornar al policía o matar también al policía. Entonces tienes dos muertos. Y el siguiente turno, si vuelves a salir de policía, te empiezas así a hacer una especie de efecto bola de nieve que llega a un punto que o empiezas a enterrar a la gente o palmas, porque ya no puedes ni sobornar ni matar al siguiente policía que sale. Sí, eso es. No estamos explicando tampoco los juegos extensamente en cuanto a mecánicas, simplemente pinceladas para que veáis si os llama la atención, luego os podéis poner a informaros más, pero porque si no se haría muy extenso. Pero bueno, básicamente el juego es bajar cartas para poder pagar las acciones, ya sea enterrar, matar o construir. Y entonces esas cartas son los mismos personajes que tienes en la mano y si tienen el iconito, o sea, si son especialistas en la acción que estás haciendo, te vuelve a la mano en vez de irse. Así resumiendo rápido. Entonces tienes que saber bien cómo jugar. Y hay muy pocas acciones, hay dos acciones por cada turno. Sí. Y tienes que medir muy bien qué hacer y si ya juegas a varios jugadores intentar que no te pisen, que eso siempre no se puede evitar. Luego hay personajes que dan bonus en función de los colores que quedan y o sea los personajes que van pasando, que pasan por la posada, se quedan, los matas o los sobornas y si no se van, pues estos van a volver a venir en una segunda ronda y entonces tú ya tienes una idea de lo que hay y lo que puede haber. ¿Sabes? Si hay mucho policía o no hay mucho policía. Tampoco si hay ansiedad este juego, ¿no? Si hay un bicho que pues si lo bajas te da, pues yo qué sé, cuatro monedas por cada verde que hay ahí. Ves que hay mucha nobleza y nadie está pillando. Pues entonces ya puedes estar preparado o estar atento a ver si hay suerte y lo puedes trincar. Sí, eso es. Y el juego es eso, es un poco agobiante. O sea, nos preguntan que, ¿no? ¿Qué sensaciones, Ana Pérez? Sí, hola Ana Pérez, es que me hace ilusión porque es chica. Vale, que hay pocas, es verdad que hay poquitas, sí, pero se van uniendo muy bien. Pues el juego es una sensación bastante de angustiosa, de no tener tiempo para hacer lo que quieres y sobre todo en el momento en que decides matar a alguien y tener el cadáver ahí, esa tensión de que no venga un poli, porque además a varios jugadores sí que puedes hablarle un poco y si alguien más tiene cadáver, alguien irá por el poli e irá a matarlo, pero igual el otro jugador no puede y al final pues vas a palmar el dinero. Sí, a más jugadores también puedes enterrar en casa del otro, ¿sabes? Es verdad, le y pagas luego os repartís el botín, en plan, bueno, o sea, a ver, tienes ahí un cadáver, si te sobra, pues lo metes en casa y no pasa nada, aquí todos contentos, ¿no? Sí. En modo solitario no, ahí te lo guisas y te lo comes. Sí, porque si no construyes edificios no puedes luego enterrar cadáveres en ellos. La cosa es que parece ultra temático, porque estamos comentando, al final, bueno, no deja de ser un juego de cartas, pero sí que tiene cierta salsa, cierto tema, que además es muy divertido a la hora de jugar y hacer bromas y coñas con los cadáveres y estas cosas, si te lo tomas a broma, que es la gracia. Sí, entonces, sí. No sé, yo lo recomiendo. Además está barato, 25, no sí. sé si llega a 25, sí, ¿no? Las ilustraciones de dentro molan mucho. Sí, tiene un arte muy peculiar. Porque la portada a mí me da un poco de miedo, ¿eh? Pero por dentro mola, es como si Picasso, es diferente, ¿no? Es como sí. cubista. Mola, mola. Bueno, voy a saludar también a Tuki81, que es también tía, y también a Waspop, que yo no sabía que era chica también. Muy bien, joven, pues. Además, Waspop es fiel a AP sí, desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Vamos al siguiente, este solo he jugado yo, creo, así que voy rápido, es el Dojo-kun, además he subido la videoreseña, un juego italiano que apareció también ahí de repente, un poco en Essen, yo no lo conocía, estaba en la lista de BGG, pero tampoco me llamó mucho la atención. Luego al verlo ahí me gustó mucho, y básicamente un colocación de trabajadores con una parte de torneo de artes marciales en la cual tiramos dados y nos enfrentamos al resto, pero una tirada, no asustarse la gente que no le gusta el azar, es una tirada muy rápida. Además, pues si tienes mejor, si tu luchador es mejor que el otro, seguramente ganes si lo has entrenado mejor. Pero básicamente es un colocación de trabajadores bastante también estresante, porque tienes muy poquitas acciones, muy poquitos luchadores, muy pocas cosas que hacer cada turno, y está todo muy bien medido. La verdad es que se ve que el juego está muy bien pensado. A mí me ha gustado mucho y saldrá a lo largo de este mes, sale, creo, o el que viene, nos dijeron, ¿no? Que lo empezaban a distribuir por aquí otra vez. O bueno, otra vez no, por primera vez. Sí, por primera vez que lo en la maratón de las 24 horas de análisis parálisis, él se conmovió y vio que la afición pues era bastante entregada, y entonces nos escribió un correo diciéndonos que bueno, que gracias por Mauricio, por ¿no? Mauricio, que gracias por hablar del juego en el canal y todo, y que la había conmovido tanto la pasión que le ponéis a los juegos de mesa que lo va a editar en sí, España. Eso, a ver, son italianos, sí, es muy bajo Mauricio, pero al final quiere vender el juego, ¿eh? O sea, es el rollo de... Sí, igual nos ha vendido un poco las pizzas, pero... Sí, a ver, que es muy buena gente Mauricio, pero también quiere vender. O sea, lo de conmover mola y eso, pero le conmueve en la cartera también. O sea, le conmueve la cartera pasional de los españoles. Pues sí, el hype a comprar. Claro, el juego merece mucho la pena. Lo que le conmovió fue la cantidad de gente que quería comprar el juego. Eso es lo que le conmovió. Vio que había mercado y dijo, pues yo lo entiendo, hombre, es normal, es su editorial, pues es normal. No, pero el juego está muy bien, ¿eh? Y tiene modo solitario. Si puedes un día jugarlo o tal, pues... Ana Pérez tiene una pregunta. Yo lo tengo en el radar, lo que pasa es que no está en ningún sitio, ¿eh? Sí, sí, llegará... Nos dijeron que a final de mes, nos dijo él, vamos. ¿Qué dice Ana Pérez? Con la reseña del Dojo-kun me dieron ganas de jugarlo, pero por saber si el agobio que me transmite, porque hay muchas cosas que hacer, ¿es real o es manejable? A ver, tampoco es un juego ultra agobiante, ¿no? Sobre todo porque no hay ningún tipo de mantenimiento, que si no pagas pasa algo malo, pero igual sí que quieres hacer muchas acciones, no te da tiempo, pero tampoco lo vería como un juego agobiante. O sea, sí que es verdad que quieres hacer bastantes cosas y te las pisará, no podrás hacer todo, pero tampoco es un estrés, no es un engaño del dragón, algo así. Y luego Tuki81 dice, ¿Dojo-kun similar a un Dungeon Pez? ¿Pez? No. ¿Dungeon Pez no se cuál parece, es? No se parece. Es mucho menos duro y no sé, no se parece mucho. Bueno, vamos al siguiente, venga, que escogemos ritmo. El siguiente es el Gran Austria Hotel. Este has jugado solo tú, nosotros no hemos jugado. Sí. Autores de Marco Polo, que ya es un clásico. Sí, uno de ellos. Uno de ellos solo, es verdad, eso es. 2-4 jugadores, Virginio Gigli, ¿es ese? Yo creo que es el segundo. Pues Simone Luciani. Ese, vale. Ahí. 60-120 minutazos. Correcto. Toma. ¿Qué tenemos que decir? Aparte de que el arte, bueno, es... El arte es de Clemens Franz, o sea, sí. No es maravilla. Hay las cartas, el reverso de las cartas y tal, parece en el Burgo de Arias. Es así. Es un juego que, bueno, yo lo tenía en el radar por ser de uno de los autores de Marco Polo, que fue uno de los que me gustó más del año pasado. Y ahora le llevaré ya unas 3 partidas ya. Vale, o sea que puedes dar una buena opinión, a ver qué. Sí, la primera partida fue un poco caótica, la jugamos a 4 y el juego tiene un par de cosas que... Una de ellas es que puede llegar a tener un entreturno muy heavy, ¿vale? el orden de turno funciona un estilo el Catán, ¿vale? Que es el que conoce todo el mundo. Es, uh-huh. Hay cuatro jugadores, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El primero se zampa, pues, unos cuantos turnos por en medio, ¿vale? Y eso puede hacer que a 4 y en primera partida, cuando no tienes muy claro cómo va el juego, el entreturno sea muy heavy, ¿vale? Sí, de hecho es una de las cosas que se le critica más el juego, ¿vale? A dos jugadores, la verdad es que no hay el tema, porque es un juego yo uno, dos el otro, luego me toca a mí y cambio de turno, ¿vale? A dos va muy bien. Y cuanto más lo juego, más me está gustando, la verdad. O sea, que no tiene ese efecto Marco Polo que era como de la primera partida, decías, ostras, esto está muy bien, a mí por lo menos me pasó, sino que tienes que darle un poquito de partidas, cuesta más entrar, pero que luego te está molando, ¿no? Claro, yo lo probé, normalmente los juegos los pruebo yo cuando me leo las reglas y luego los explico, ¿vale? Y este lo probé que me lo explicaron a mí, ¿vale? La persona que lo explicaba, que esto suele pasar a veces, cuando tú explicas también un juego y no lo has jugado nunca, pues la explicación no es lo sólida que puede ser y no tienes siempre todas las respuestas a lo que te preguntan los jugadores, ¿vale? Entonces también eso en una primera partida causa un poco de frustración. Y este símbolo, ¿qué quiere decir? Buah, pues vamos a mirar el manual, a ver, bla, bla, bla. Y eso, a un juego que ya de por sí tiene entreturno, pues ya es infierno total. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, la primera partida lo probé y dije, uff, es que me he comprado un juego que ya no sé si... Pero bueno, en segunda partida, dos, súper fluido. Me hice un repaso de las reglas, me miré los símbolos, que al final hay 4 o 5, hay uno especial, pero por lo demás súper bien. Y ya me empezó a dar un poco de sensación de cosas de Marco Polo, el tema que hay turnos que te tienes que calcular mucho, que puedes hacer tus combos, encadenar, y puedes ahí hacerte la paja mental y disfrutarlo, que es los juegos que me gustan a mí, te pasas haciendo un turno con bandos, subiendo gente a las habitaciones, te da un bonus, te da lo otro, con este coges otro y tal, y con una sola acción por turno, pues combas muy bien. El juego se monta súper rápido y a dos jugadores tardamos casi menos que un Marco Polo. ¿Y de dureza como Marco Polo, menos, más, y cómo está la cosa? Por ahí. Lo que pasa es que el Marco Polo tiene más variedad. Vale. El Marco Polo, digamos, el setup es muy aleatorio y hay muchas cartas para hacer el setup. Y sí que al final es lo mismo, ¿vale? Pues, aunque haya muchas cartas distintas, siempre vas haciendo contratos, viajando y contratos. Aquí lo que te marca las partidas es el sistema de dados. O sea, hay 6 acciones disponibles y tú, al principio de cada ronda, se tiran X dados. Y estos dados, pues depende cómo se distribuyan, hay unas acciones que son más abundantes o menos. Pues yo qué sé, esta ronda ha salido pues coger mucha comida. Ah, pues si coges mucha comida vas a hacer muchos clientes. O sea, que hay un pool de dados como para todos, no es que cada uno tenga sus dados. Vale. Sí, por eso han escogido el tema de este del orden que hace el zigzag. Un momento. ¿Vale? Que aquí Joseph pregunta que qué juego es, que nos ha enterado, que es el Gran Austria Hotel. Sí, eso. Y Joel dice que, exacto, Edgar, lo estás clavando. Vale, sigue, que te hemos parado ahí. No va a decir lo mismo si hablamos de otro juego. Vale, el tema es eso, pues el zigzag este, entiendo que lo que han hecho es para eso. El primer jugador tiene ahí todos los dados tirados y escoge acciones mucho más potentes. Porque si hay, eso no lo he explicado, la gracia está, si hay 5 unos... y tú coges un 1, pues es como ejecutas la acción con fuerza 5, ¿vale? Entonces te vas a llegar 5 cosas. Si tú coges una acción que solo hay un dado, que te la vas a hacer solo tú, pero con fuerza 1, o sea, te vas a llevar una recompensa menor. Entonces ir primero, aparte de que tienes para escoger, pues tienes mucha más potencia. Entonces por eso el orden en zigzag, para que el que va segundo al menos, pues puedes coger 2 veces seguidas, ¿sabes? Vale. ¿Y de duración? Está 120 y... Sí, es muy ajustada. Lo que he dicho es bien, es media hora por jugador, más o menos. Vale. En el Marco Polo te ponen 25, pero no, yo creo que tiende más a 30, 35 también. Y ya una pregunta muy a largo plazo en cuanto a rejugabilidad, ¿qué tal le ves respecto a Marco Polo? Que tenía un montón de variantes al inicio de la partida y todo eso. A ver, no hay tanta rejugabilidad. Esto es un wannabe, ¿eh? ¿Lo estoy oliendo? No, porque... No, la verdad, a mí me gusta mucho. El tema es, lo que te da variedad son los poderes de los huéspedes, ¿vale? Que son, están como una hilera al estilo Through the Ages, que puedes ir comprándolos, y estos cada uno tiene un poder de bonus. Y luego está el tema de cómo salen los dados, porque hay partidas, además arriba de, sí que hay algo aleatorio, que hay unos, una especie de bonus de tres cartas aleatorias y tres losetas de del track de Imperio, ¿vale? Las tres cartas que salen pues son como una especie de objetivos a largo plazo, que si tú los consigues, pues te cascas 15 puntos. En un juego que ayer hice 130 y pico, que fue una buena partida, hoy he visto por ahí Ediar que ha hecho 160 y algo, ¿vale? Pues eso, conseguir ese objetivo, pues es como los viajes del Marco Polo, te llevas ahí un bonus extra bastante guapo. Entonces estas cartas se escogen de igual, pues habrá cuatro por no, unos 12 cartas por ahí para escoger. Esto ya te cambia lo que vas a hacer si quieres conseguir estos bonos. Y luego vale, hay otras que unos objetivos que si tú llegas lejos en un track te dan un bonus, y si no te mueves pues te dan te penalizan bastante. Te pueden quitar habitaciones, te pueden quitar toda la comida de la cocina o te pueden hacer bastantes putadas. O sea, en conclusión, ¿crees que son compatibles uno con otro? Por mucho que se les haya comparado, son dos euros que al final son bastante diferentes, ¿no? Sí, para mí sí, para mí sí. O sea, tienen cosas, sensaciones un poco de controlar el azar. Tiene una mecánica también muy interesante, que la primera partida no lo hicimos, pues si tú ves los dados que te han tocado y no te gusta nada de lo que ha salido, puedes pasar, ¿vale? Entonces, digamos, la ronda termina y vuelve al que ha pasado, que quita un dado y los vuelve a tirar todos. Vale, entonces le cambia a él la distribución y luego él puede hacer la acción, y si no le gusta puede hacer lo mismo, quita un dado y vuelve a tirar los que quedan. Vale, sí, o sea que claro, es que también se había comparado por el tema del autor y los dados, ¿no? Esta gestión de dados, pero claro, al final si encima es un pool común ya con eso, pues el juego es diferente. Por cierto, estamos 63 personas en el chat, yo creo que es como de los días que más ha habido en directo. Hay hype, ¿eh? Así que vamos a dar todos un corazoncito a la vez para que se vean esas 63 personas, a ver qué pasa, cómo peta el chat con corazoncitos. Venga, dale ahí caña, ahí, ahí. Una, dos, tres. Venga. Claro que llego con un poco de retraso, creo, pero ahí, ahí, bien, bien, bien. Para ver que estéis despiertos, ¿vale? Si no dais al corazón, nos pasamos lista y no... Vale, vale, bien, bien, ahí, así me gusta. Y ahora voy a leer la lista. No, no leo la lista. Luego te dejo cuando acabemos sola leyendo 63 nombres. Pasamos al siguiente. Venga, Austria Hotel, tengo ganas de probarlo, la verdad. El siguiente es el Ponzi Scheme, o es, ¿cómo se pronuncia esto, Nancy? ¿Tú esperas en inglés? No sabes, ¿no? Bueno, no tengo ni idea. Vale, pues Ponzi Scheme. Pero Ponzi, desde luego, no, porque la Z no existe. Pero sería algo así como... No, pero es que es un apellido de un italiano. Vale, bueno, es un juego que este sí que lo vas a saber decir. ¿Cómo se llama este hombre? A ver. Jesse Lee. ¿Y este? El artista. Chen Zhifan. Ah, vale. Sí, era para que hicieras algo pronunciando. Ah, vale. Bueno, es un juego de origen taiwanés, de Homo Sapiens Lab. Había en allí Ah, mías, perdón. Javier Guillén con esa dice que es el Ponzi Scheme. Ponzi Scheme. Este de amarillo, vale. Nos fiamos. Scheme, ¿no? Vale. Venga, Scheme. Bueno, en Essen había una zona en la cual estaban los autores chinos, taiwaneses ahí. Bueno, eran taiwaneses, sí, que estaban ahí juntos, ¿no? Y este era uno de esos juegos que me llamaba bastante la atención, pero luego al verlo montado como que me echó un poco para atrás, porque solo eran numeritos, una ruletita y pocas cosas, ¿no? Era un poquito... es una manita ahí de repente, un Juan Manuca. Sí, era... Entonces, nada, fue al llegar aquí que me hice con una copia y la verdad es que me ha encantado. Yo creo que es... tengo la reseña ya hecha, la subiré seguramente mañana pasado, la videoreseña. Y para, yo creo que ha sido, de momento puede ser mi juego favorito de Essen, junto a Doyo Kun, no sé cuál más, pero me ha parecido una maravilla de juego. Exclusiva, nuevo juego favorito de Sergio. No, no nos pasemos, pero me ha parecido un juego muy inteligente y sobre todo diferente, que es muy importante. El juego básicamente se trata del timo piramidal, ¿no? Bueno, básicamente, lo estoy diciendo muchas veces, básicamente me doy cuenta. Básicamente estás diciendo básicamente muchas veces, básicamente. Trata de conseguir inversores en algo que tú te propones hacer y a cambio pues dices que les vas a, que se le vas a devolver bastante más de lo que ha invertido. Bueno, lo clásico. ¿Qué pasa? Que ese dinero que le tienes que ir devolviendo en realidad sale de nuevos inversores que están invirtiendo en lo mismo, y básicamente eso es un timo piramidal, ¿no? Va así la cosa. Es algo que se... Bueno, empezó haciéndolo el Ponzi este italiano al ir a Estados Unidos, históricamente te lo explican ahí un poco el rollo histórico, pero que se ha seguido haciendo hasta hace poco. De hecho, creo que no ha habido algún caso hace poco en España de algo del estilo. O sea, que se sigue haciendo. Es fácil hacerlo si yo lo voy a si hacer. Sois mala gente. Bueno, entonces el juego básicamente somos pues estafadores que tenemos que hacer este timo piramidal. El juego es ultra sencillo. En nuestro turno lo que hacemos es coger una de las acciones que hay disponibles de empresas, acciones de empresas, y coger a uno de los posibles inversores que hay en el tablero, que básicamente son numeritos y ya está. Entonces cogemos eso y nos da el dinero, invierte en nosotros. Y lo ponemos en una ruletita, que es la clave del juego, ¿vale? Entonces en el mismo inversor nos dice cuándo va a haber que devolverle dinero. Por ejemplo, poner el 5, pues dentro de 5 turnos habrá que devolverle. Hay del 3 al 5. Y entonces así jugamos todos y luego hay una fase que es súper divertida, que es con un sobre que trae ahí sobre producción a tope, un sobrecito en el cual metemos dinero e intentar comprar a los demás acciones de las diferentes industrias que hay. ¿Dónde está la gracia del juego? En que es un juego en el cual todos vamos a perder. Si el juego durara X turnos, todos perderíamos, pero entonces lo que hay que hacer es intentar ser no ser el primero en palmar, no ser el primero en no poder devolver el dinero. Vamos a estar consiguiendo nuevos inversores que nos van a ir cada vez estresando más, porque vamos a tener que devolverles el dinero. Y de hecho la ruletita va girando, y cuando hay que devolver el dinero a un inversor, ese inversor no es que se salga ya del juego, sino que simplemente le retrasamos otros tantos turnos y va a volver. Entonces cada vez tenemos más inversores a los que hay que devolver dinero. Es una carrera contra el reloj y vamos básicamente a palmar. Entonces ahí se juega mucho el faroleo de no saber, el dinero es oculto, cuánto dinero tiene el resto, qué tal lo está haciendo, e intentar arriesgar más o menos, porque cuando palme un jugador se acaba y hay recuento de puntos. Ese jugador queda fuera inmediatamente de la partida porque lo ha hecho mal. ¿Y el que más pasta tenga de los demás? No, más que pasta, las acciones de las diferentes industrias. Ah. Va por mayorías, ¿vale? Va por cantidad, es un set collection. Entonces, es súper sencillo el método de juego. Se explica en 10 minutos, pero es ultra tenso y es muy original, sobre todo esa parte de que hasta que uno no pueda... Es como si un Monopoly molara, ¿no? Que se acabara rápido y alguien palme la pasta y haya un recuento de puntos. Muy sencillo, muy inteligente el juego. A mí me ha gustado muchísimo. Haré la video reseña para que lo veáis de forma más gráfica, pero un juego ligero, medio e incluso party, porque da lugar a muchas coñas. Somos timadores. De hecho, nos timamos entre los jugadores, nos timamos los propios timadores. Y está muy bien, de jugar con puro y un vinito. Y me lo voy a llevar para jugar con los actores del faro. Seguro que les gusta, sí, es muy de actor. A mí me gusta, y no es un juego de tener que estar comiendo la oreja a los demás, ni mucho menos, ¿eh? O sea, podéis jugar tranquilamente. Si no os gustan los juegos de roles ocultos, esto, tranquilos, porque no es ese tipo de juego. A mí me ha encantado, la verdad. Subiré la videoreseña para que lo veáis mejor, pero me ha encantado. Jugamos dos seguidas, eso no es habitual en mí. Yo tengo un compañero con copia cerca, o sea que voy a intentar, porque él se lo pilló. Lleva un troquel enorme, ¿no? Creo, un gruesísimo. Sí. Ah, vale, trae un taco de madera. Trae un taco de madera. ¿También? Trae un taco de madera enorme que huele a sobao pasiego encima y es donde va los billetes. Solo sirve para poner los billetes, pero es muy útil, aunque no lo parezca. Yo me lo dejé coger y pesaba un montón. Y luego cuando vi por dentro tenía un troquel bastante grueso también. Sí, tiene como, es que todos son como troqueles tochos y luego unas cuantas cartas y unos billetitos. Pero de verdad que sí, que está muy... Me ha gustado sobre todo porque es diferente, no sé, tiene un rollo diferente, te sorprende. Siguiente, venga, este habéis jugado los dos, tú ya puedes hablar, Nancy. Dice Laura, ¿que huele a sobao pasiego? Sí, huele a sobao, no sé, de Cantabria. Sobao pasiego, es que los sobaos, claro, es que si no eres muy de bollitos... Es un tipo de magdalena rectangular. Sabrán lo que es un sobao, si no... Y pasiego es porque es de esa zona. De la Vega de Paz, por ahí. De la Vega de Paz. Y por eso es sobao pasiego. Vale, vale. Sí, es que a veces hablo... Es que esos son términos cántabros de Sergio, que es cántabro. Pues merece la pena. Si no sabes cómo huele un sobao, te compras el Ponzi y ya lo comprobas. Vamos al siguiente, que habéis jugado los dos, que es el Kune versus Lakia. Correcto. ¿Has seguido jugando o...? Jugué media partida más aquí en casa, ¡oh! Pero... ¡No! Se fue el hype. Ya está. No te molaba ya meter zanahoria, ¿eh? No, mira, el tema es el siguiente, es que estoy restringido en estrenos, ¿vale? Me dejan entrenar un juego al mes, entonces no puedo gastar un Kune versus Lakia teniendo aquí juegos por estrenar. No, pero ese es el mejor juego de ese. ¿Cuál es el motivo por el que no, un estreno al mes? ¿Porque no gusta repetir o por...? Porque, a ver, últimamente no voy a jugar mucho con mi grupo y los estrenos en casa, pues la señora prefiere hacer un estreno al mes y luego echarle varias partidas para cogerle el truquillo. Pues no dice que le cambio el juego. Tiene bastante razón. Cuando ya está aprendiendo y disfrutándolo, le cambio el juego y entonces, como yo pillo, como, claro, yo me leo las mecánicas, me leo las instrucciones y quizá le pillo el tranquillo un poco más rápido, pues yo con dos partidas ya lo tengo visto y venga siguiente. Y a ella cuando la primera pues lo aprende, asimila los mecanismos, y la segunda le empieza a coger el truquillo, y cuando está disfrutando le cambio. Entonces me dice, claro, no, mira, vamos a hacer un estreno por mes. Entonces hay que escoger muy cuidadosamente ese estreno. ¿Cuál es el de este mes? El Austria. Ah, vale. ¿Y el mes que viene? No quiere decir que todo este mes vamos a jugar el Austria, sino que el Austria es el estreno. Vamos a jugar otro. Vale. Podemos jugar Marco Polo, La Granja, lo que sea. Claro. ¿Y el mes que viene cuál tienes pensado estrenar? Así ya por... No lo sé, queda mucho tiempo para el mes que viene. Bueno, pues venga, comentad, a ver qué os parece este Kune versus Laga. Espera, que no lo he dicho. Diseñador, Babis Giannios, no sé si son... Es un griego, tío, creo. Griegos, ¿no? Eso es. Dos jugadores solo, 15-30 minutos. 15-30, un poquito más. Sí, ¿no? Un poquito más, pinta. Sí. 30, más 30 que 15. Sí. Sí. Este hay que jugarlo con la diadema de conejito, si no, no tiene sentido. Bueno, es un juego sencillito, de mecánica de hand building, ¿vale? Lo que vas construyendo tu mano, consiguiendo cartas de conspiración y tal. Y tienes que incluir, bueno, la temática del juego es un divorcio entre dos conejos, de matrimonio concertado y tal, se separan y entonces se reparten los bienes, que son las cartas con las que empiezas, y con ello tienen que influir a cinco miembros de la corte, pues el padre, el rey, el abad, la hechicera y tal. Entonces intentan ponerlos de su lado a la hora del divorcio para ver quién era el, decidir quién es el malo de la película, y entonces el que haya conseguido más puntos es el que se queda en la corte real, y el otro lo mandan fuera, lo destierran o lo que hacen. Entonces el juego es tienes como tres elecciones muy sencillitas, vas influyendo a la gente, una vez lo tienes de tu lado puedes pedirle que dé un favor, vas consiguiendo más cartas y vas puteando al otro directamente, base. Es un juego de bastante puteo, interacción con el otro, ¿vale? De ahora intentas coger este, pues te quito el otro. Ahora me quitas una carta tú, pues yo te quito dos. Fluye bastante rápido y es un... A mí me entró por la temática, no nos vamos a engañar, el título, todo el tema, incluso cuando te lees las reglas y hasta te entra mucho, es un tema muy divertido, las mecánicas son muy correctas y, pues bueno, lo he hecho, echaré la media partida aquí y un par que hicimos en Essen. ¿A ti, Nancy, qué te pareció la partida? Porque jugaste una. Yo jugué una partida. Era Laquia, sí, porque sí. Edgar era el Kun Agüero. El Kun Agüero. Era Laquia. Y a mí me pareció súper divertido. O sea, jugué una partida con este tío que ya había jugado otra. Entonces me dio la del pulpo porque no me aclaré al principio. No cogí muy bien lo de meter la zanahoria, que es muy importante meter la zanahoria siempre. Correcto. Y claro, él no paraba de meter zanahoria y yo decía, pero dejaba mi hechicera. Y todo el rato le metía zanahoria a mi hechicera. Y yo, pero deja la hechicera en paz. Y él, venga, hechicera. Y luego, pues tenía un montón de cartas interesantes y yo no había tenido tantas cartas. No había estado metiendo zanahoria, entonces no tenía muchas cartas. Pero es muy, muy divertido y creo que es muy rejugable. Y mola un montón porque el Kun Agüero y Laquia juegan diferente. O sea, uno va a unas cosas y la otra va a otras cosas. Y como veis, el tema tiene mucho que ver luego la jugabilidad con lo de la zanahoria, la separación, el esto. O sea, que da para muchas coñas. Sí, ¿no? Sí, sí. Es muy, muy divertido. A mí me gustó mucho. Y es súper baratito, es súper vistoso. Los tokens son zanahorias de verdad. Zanahorias, pero congeladas de verdad, ¿eh? Claro. Baby carrot, ¿eh? Y las ilustraciones son muy simpáticas y muy molonas. Sí, es así, pero, en plan dibujo infantil, pero... Pero yo creo que ese juego habría que dar una promo que es Diadema con orejas de conejo. Bueno, eso lo dicen hace todo el rato porque el autor estaba allí y también los que hacían demos con la corona de conejos, o sea, de oreja de conejo, y llamaba bastante la atención, ¿no? La gente se acercaba también por eso. Y también puedes jugar con la zanahoria, ¿no? O sea, depende de... Vale, pues el juego tiene buena pinta, nosotros lo tenemos ahí, todavía no lo hemos estrenado, a ver si lo jugamos y está la verdad es que está gracioso, cuanto menos el tema está gracioso. Va a ser un juego a dos, que yo normalmente los juegos a dos no me terminan de hacer mucha gracia, me pareció súper divertido. Pasamos al siguiente, venga, los voy pegando aquí, alguien me ha dado la idea, se me ha olvidado, no sé el nick, pero muchas gracias. A ver, el Champion of Midgard, ¿vale? Este creo que solo he jugado yo. Dos a cuatro jugadores. La verdad es que el juego tampoco es justo de Essen porque salió ya para la Gen Con unos meses antes. Voy rápido porque este sí que subo el análisis mañana. Dos a cuatro jugadores, All Stainers, ilustrado por Víctor Pérez Corbella, español. 60-90 minutos. Pues este es un colocación de trabajadores, un Eurotrash que mezcla un poco colocación con un puntito de azar con tiradas de dados. Básicamente somos un clan vikingo y tenemos que conseguir puntos de victoria por todos los lados, porque hay formas de conseguirlo pues de muchas formas diferentes, pero la principal es matando monstruos, ¿vale? Matando monstruos, tenemos monstruos asequibles como son los trolls que están alrededor nuestro, de nuestro clan, o podemos coger un barco, irnos, cruzar el océano para ir a por los monstruos legendarios, que cuesta mucho más porque necesitamos comida, básicamente cubitos de color rojo para el camino y luego para enfrentarnos a esos monstruos. ¿Dónde está la gracia? En que vamos consiguiendo, mediante colocación de trabajadores, recursos, comida, madera, para poder, por ejemplo, construir un barco o poder construir runas que nos van a potenciar. Y también con la colocación conseguimos vikingos, que les hay de tres tipos diferentes, más que atacan más, que se defienden más, pero básicamente son dados con varias caras que cambian poquito. Y con eso luego pues colocamos también los trabajadores en los monstruos, que eso es la forma de representar que vamos a ir a por esos monstruos. Luego hay una fase de combate que básicamente tiras los dados y ves si le has matado y cuántos dados te mata, ya está, muy sencillito. Puedes hacer reroll, puedes potenciar con ciertas cartas las tiradas, pero bueno, tiene un toque de azar más o menos controlable, tampoco muy controlable, depende de cómo te arriesgues, pero que si vas con suficientes vikingos, vas sobre seguro, vas a matar al monstruo seguro, o sea que no asustarse tampoco. Y me gusta porque es eso, es muy sencillito en cuanto a mecánicas, colocación sencillo, ir gestionando un poco tu clan vikingo y luego tiene ese puntito de azar que también le da ese punto, sobre todo si vas a por un monstruo con muy pocos dados, con muy pocos vikingos y te la juegas y cuando sale bien pues es bastante emocionante. Tiene ese punto de emoción, ¿no? Que puede gustar tanto a gente de Eurogame como gente más de juego americano. Está bien, es muy recomendable, yo creo. ¿Qué? Dime, ¿qué se me está diciendo algo, Nancy? Ah, vale, ese luego hablamos, sí. Bueno, este no lo has probado tú de momento, Edgar, ¿no? No. Bueno, pues es bastante ligerito el juego. Si la han comparado bastante con el Lords of Waterdeep, se puede parecer en un poco el mapa, un poco que vas consiguiendo recursos y que se pueden ir acumulando, que cambian ciertos edificios del mapa dependiendo de la partida, pero bueno, tampoco lo veo tan igual. Pero está gracioso, está bien el juego. Kill You pregunta que cómo funciona a dos, que si lo has probado a dos. Sí, jugué la primera a dos, luego jugué a cuatro o dos partidas. Funciona bien también, lo que pasa es que es como cualquier colocación de este estilo, al final no te tapas todas las casillas. Porque tienes el mismo número de meeples a dos que a cuatro. Eso es lo que cambia un poco. Entonces al final vas a tener menos acciones, o sea, vas a tener más acciones y la poca interacción que tiene el juego, que es tapar casillas a los demás, pues va a dejar de tener sentido, no sé. Pero bien, es bastante recomendable. El problema es que ha salido como aquí a 60 euros, 50 y pico. Lo veo un poco excesivo. Que sí, sus 40 dados personalizados, lo que quieras, pero al final es un euro y me parece muy excesivo. Siguiente, este sí que hemos jugado todos, que es el Codenames, ¿vale? El Codenames... ¡Juegazo! De Blada, 2 a 8 jugadores, 2015, 15 minutos. Yo creo que se cumple todo lo que... 15 sí. Minutitos. Este nosotros solo jugamos la partida que jugamos allí. No sé si tú lo has jugado más o no lo pillaste. No, yo lo pillé, pero no lo juego más. Juego las partidas de ahí. Claro, porque no estabas esperando también tú a la versión en castellano, ¿no? Que saldrá... No, yo lo tengo el juego, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí. Pensé lo que pasa es que no lo he jugado también. Más. No, lo tenía encargado ya con el Through the Ages y... Vale. Y que, bueno, que si quieres tú, Nancy, habla un poco. Que estás pues en el chat es ahí. Un juego de... ¿Cómo se llama este hombre? De Blada. De Blada. Que la verdad es que a mí Blada tampoco me impresiona mucho, ¿no? Pero este juego yo no le veía ningún sentido. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Letritas? ¿Hacer letras? ¿Blada? Bah. Y jugamos la partida y me encantó. Es un juego como tipo Dixit, pero con letras y... Sí, y palabras. Y es que está muy bien. O sea, un señor... O sea, no me acuerdo muy bien. Era un señor que describe... No. Hay un asesinato y tú tienes que adivinar. No, estás mezclando juegos. Estás mezclando juegos. Estoy mezclando juegos. Nancy no puede explicar un juego. Yo le estaba pidiendo opinión, no explicar el juego. Opinión, vale. Pues es la hostia. Es el frente mejor Dixit, party game para mí. Menos. Es el. Yo creo que me mola más que el Dixit. Qué raro, ¿no? Te estás pasando un poco. Igual me estoy pasando un poco de hype, pero estoy deseando que Devir lo saque ya porque lo quiero jugar en español, que en inglés, aunque lo entiendas, quieras que no te da tanto juego. Ah, sí, ya me acuerdo. Es el de Dos Montañas, ¿no? Correcto. Eso es. ¡Ay, es la hostia! ¡Ese juego es la hostia! No había otro. ¿Te has acordado ahora? Ahora, ese que es el de Dos Montañas, mira. Tú tienes que decir un número que te para que los jugadores como acierten tantas palabras a ella. Entonces tú tienes que decir una palabra que te sugiera tantas palabras. Y entonces, depende de la conexión que tengas con el grupo, te van a decir unas cosas u otras. Entonces, Edgar, por ejemplo, para no me acuerdo qué frase, o sea, qué palabra dijo, Dos Montañas. No, no acertamos nadie porque todo lo que tenía en su mente era demasiado abstracto. No. A ver. Sí. O sea, sí. En el centro Dos Montañas fue la risa de todo el viaje de ese. Eso fue la risa, sí, vale. Sí. En el centro de la mesa hay como, creo que es un 5x5, 25 palabras, ¿vale? Y entonces hay dos maestros de espías, uno del bando rojo y otro del bando azul. Y tienen la localización o los nombres en clave de sus espías, que son corresponden a las palabras que están en medio. Entonces, el maestro de espías tiene que decir, como decía Nancy, una palabra y un número. La palabra es lo que relaciona el nombre código y el número es cuántas palabras tienen relación con eso, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que al principio el que va de maestro va muy apurado. Y yo vi dos palabras que creo que eran excursión y la otra era jamón o algo así. Digo, coño, pues cuando te vas de excursión a la montaña y te llevas el bocadillo de jamón. Puten salami, ¿no? Pero, y yo dije ahí la palabra, plan súper tranquilo, en plan montaña 2. Y resulta que luego había un montón de palabras más que se podían... Había un enano, claro, cuerda, había no sé un qué. Pico y había muchísimas cosas que se relacionaban con montaña que casualmente no eran de nuestro color, ¿vale? Claro. Pero sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Es un party game y cumple muy bien su función. Admite un número... Es el juego de estas navidades. Sí, admite un número muy alto de jugadores. Las partidas se hacen muy rápidas y te ríes un montón. Porque si eres el maestro de espías, ves la metida de gamba que hace el otro. Los otros, bueno, cuando descubren qué ha dicho, ¿cómo quieres decir esto? ¿Por qué estás diciendo? ¿Cómo quiere ser esta relación? ¿No? Claro, tú con una palabra tienes que conseguir que acierten la mayor cantidad, ¿no? Luego no me acuerdo si estaban obligados. Si decías tres montañas, por ejemplo, ¿estaban obligados a seleccionar tres o no? No. Es las que puedes. No, podías parar. Las que puedes llegar para a... decir, vale. Me hago la caquita. Voy a decir solo esta, hemos acertado y siguiente. Claro, porque luego hay una de las casillas que si eliges esa directamente perdía el equipo. Pero ese es el asesino. ¿No pasaba eso? Sí, claro, sí que había asesinos, me decías que pero no. No es asesino, es que has perdido. No es, sí, pero hay un asesino que no puedes descubrirlo. Correcto. No sé que podía ser un cuchillo o podía ser una persona. O sea, porque la palabra no tenía por qué ser una persona. Era un asesino, ¿eh? Yo creo que era un asesino. Bueno, nadie está inventando el juego. Bueno, básicamente hay una casilla que es la prohibida totalmente, que si alguien la pincha, o sea, alguien la selecciona, se ha perdido. Entonces, claro. Muchas veces dices una palabra sin acordarte o sin pensar bien que pueden confundirse con esa y luego estás temblando, ¿no? A ver si... Claro, yo dije Harrison Ford 3 y de repente había cosas de Star Wars y dije, no, yo no lo dije por Star Wars, Star Wars es del otro color. Claro, no te acuerdas de todo lo que hace... Todo el mundo, está guay. Sí, muy está sencillo, guay. Juega pero divertido. Comprar ya. Claro, now, right si now. Si tú vas a lo seguro, en plan, yo qué sé, continente 1, por ejemplo, había, yo qué sé, África. Es que esa era la cierta casi todo el mundo. Pero claro, de una en una, los dos equipos van muy a la par. Entonces tienes que arriesgar un poco, voy a decir dos, a ver si así tomamos la delantera. Muy recomendable, sí, a mí también me gustó. Y eso que no soy de parties yo. Sí, lo que pasa es eso, que es bastante dependiente del idioma, sí, porque tienes que saber qué significan las palabras, entonces mejor esperar la versión en castellano, que esperemos que llegue para Navidad, porque es el típico juego para sacar en Navidad, yo creo. Sin duda. Así que a ver qué tal lo adaptan, por así decirlo, porque al final hay que adaptarlo mucho al lenguaje de cada uno. Vamos al siguiente, que este sí que has jugado, el Dice City, Vangelis Bagiartakis, griego, 1 a 4 jugadores, 45-60 minutos, no sé... Igual el autor lo juega a esa velocidad. Pero bueno, ¿qué te parece a ti primero este Dice City? ¿A mí? Esperado. No, a mí no me gustó. Pero bueno, yo ya... Y es un juego que no lo descarté de ese indirectamente, pero en una quedada en la Black Cueva, pues salió el tema, ¿vamos a jugarlo? ¿Está? Digo, sí. Yo, aunque la gente dice que no, que soy muy de descartar los juegos, yo si me pone un juego que aunque ya intuya que no me va a gustar, pues yo para probar siempre dispuesto. Entonces lo probamos y no me acabo de convencer, la verdad. Es que no, es un juego como que básicamente no tiene nada. O sea, Yo creo que es un juego que básicamente no debería existir. O sea, no entiendo cómo siguió pasando pruebas y testing y lo que sea hasta el momento de publicarlo, y además con un arte muy bonito, pero de verdad que es que no le veo nada destacable al juego, me parece aburrido. El entreturno es absolutamente, pero desastroso. O sea, es de los peores entreturnos yo que he vivido en un juego, y he jugado a dos. O sea, que no quiero imaginarme jugar a cuatro. Lo nuestro fue partida a cuatro, pero a la segunda ronda ya había casi complot de tres personas preguntando ¿cuándo se termina? ¿Qué hay que hacer para que se acabe la partida? Y ya fue la típica pregunta, ¿no? Fue un rush a terminar la partida, ¿sabes? En plan, ¿qué hay que construir esto? Venga, vamos, a la piñón fijo. Que hay que terminar dos o tres líneas, no me acuerdo. Exacto. Venga, yo las termino, dejadme tranquilito que lo hago y pasamos sí, a otra cosa. Que creo que Luis fue a eso y los otros dos íbamos a militar a reventar a los colonos que hay por ahí a terminar las dos o tres montoncitos. Sí, es que es verdad que a mí es algo que no, por eso me ha decepcionado mucho. Tampoco esperaba gran cosa del juego y eso hace que la decepción sea aún peor, porque cuando tienes hype y te decepciona, vale, pero es que no esperaba nada del juego y me ha parecido horrible. Y sobre todo que no me pasaba hace mucho que me aburriera de verdad en un juego o ese sufrimiento de cuánto queda, Dios mío, que se acabe. Hace un montón que no me pasaba, porque quieras que no, pues el juego siempre le puede sacar alguna cosita, ¿no? Y este de verdad que ha sido soporífero. O sea, básicamente es tiramos dados, no me acuerdo cuántos, eran poquitos, pero eso nunca se acababa. Cuatro o seis cada jugador. Y los colocabas básicamente donde te ponía, depende del color del dado, es una fila, y dependiendo del número es una casilla de esa fila. Y ahí hay cartas que se accionan. Y luego simplemente pues puedes hacer acciones con los dados, que si te cargas un dado puedes mover otro a un lado, a una casilla adyacente, y un poco ahí de manejo de los dados, pero que al final es casi anecdótico y estás todo el rato activando lo mismo. Es que hay muy pocos edificios diferentes, todo hace lo mismo, es como muy evidente lo que tienes que mejorar o hacer. No sé, me pareció bastante malo. Además tienes que conseguir, o sea, para comprar edificio tienes que conseguir los recursos en ese turno. Y si no los consigues, pues como si solo te puedes guardar uno de cada. Ah, es verdad, encima los recursos se acaban, es verdad. Sí, sí. Hay pocos juegos que, joder, si de un turno para otro, si no te puedes guardar los recursos, pues. Pero como hay unos barcos que. De lo que van los barcos es de conseguir montones de recursos y luego los envías y te dan un chorronazo de puntos, pues no te dejan. Y luego tienes que mejorar los edificios para que te den más. Sí, además eso huele como a una forma de estirar el juego un poco artificialmente, porque es que como tú no puedes guardar recursos, tú en un turno ganas pues 5 de madera o de lo que sea, no me acuerdo ni qué recursos era, pero bueno, tú siempre al final vas a poder llegar, solo vas a poder tener uno, entonces te obliga el juego a ir poquito a poco consiguiendo edificios que de golpe te van a dar más madera. Exacto. Para conseguir hacer aún edificios mejores. O sea, ahí tienes todas las partidas básicamente va a ser conseguir los edificios básicos mejorados para conseguir más de golpe y conseguir edificios aún más grandes, ¿no? Como no puedes acumularlo, vas a tener que hacer siempre ese proceso. Y eso ya se te va, pues eso, media horita de partida, seguramente, en hacer solo eso todas las partidas, no sé. Horrible. Yo no soy muy hater, intento no sé, siempre verle las cosas buenas, pero de verdad que este no le vi. El arte estaba divertido así, era gracioso y ya está. Luego encima el aire que tenía la caja es brutal, o sea, son cuatro componentes. Yo ya lo he vendido, o sea, no. lo he vendido antes de rajar. Yo de este tipo, pues. Para mí era como un Colonos de. El Imperial Settlers, pero muy en peor, porque en el Imperial Settlers pues, tienes como más control, puedes decir robar, hacer tus combos, y ahí los combos eran. No había tal cosa como combo. ¿Vale? Sí, más que convenció sí. Era tener un edificio que si le caía el dado encima, otro dado lo podía mover en cualquier sitio de la misma hilera. Es verdad, ese edificio también lo compré y era como... En plan, vale, ahora había caído en una madera y lo puedo mover aquí que tengo tres de militar. Ya está, muy bien. Vale, le pego una paliza al colono. Mi gran plan maligno. Sí. Bueno. No, es brutal, me quedaría hablando, rajando horas del juego, pero de verdad que es una cosa, no sé, no es como una broma, es una broma que se venda ese juego. O sea, no, igual estoy, a ver, sé que hay casos de alguien que dice que no le aburrió mucho, no sé. Creo que Raik de Punto de Victoria y Meeple Chief a los dos les parecía correcto, y Raik creo que a él le parecía mejor que el Imperial Settlers. Pero ¿Lo jugaron bien o...? Igual... no sé. Igual le gusta muy poco el Imperial Settlers y luego es fácil que... Es que yo, por ejemplo, el Machicoro no lo aguanto y a mí este me pareció un Machicoro aburrido y malo. O sea, que roza ya lo peor. Se supone que este tenía que ser como un pasito por encima del Machicoro. Para el Machicoro muy, muy light, este tiene más chichilla, se supone. Sí. Bueno, pues nada, este yo personalmente no lo recomendaría, pero bueno, si te llama la atención, si os llama la atención mucho por algún motivo, pues probadlo y ya luego nos daréis la razón, básicamente. Pasamos a otro que estás jugando tú. Yo este lo tengo pendiente, me apetece además jugarlo. El Shakespeare, de Hervé Rigal, 1 a 4 jugadores, History Games, 20, 90 minutos. Uh-huh. Cuéntanos, a ver. Vale, pues este es un juego que no... ya este salió antes de Essen, ¿vale? Lo presentaban, pero ya estaba disponible en tiendas antes. Es un juego típico Histari, 1 euro de libro. Nada extremadamente nuevo, pero muy, muy, muy redondo. Yo lo tenía descartado, no sé por qué no me acaba de llamar. Y lo probé también en una visita que hice a Barcelona. Y me pareció muy correcto. No tan en mi estado de compras actual, no tanto como para incorporarlo, pero muy bien. Tiene un mecanismo así interesante de colocación de trabajadores, pero tú seleccionas los trabajadores que vas a colocar esa ronda. Entonces es una apuesta cerrada y el que ponga menos trabajadores va primero y luego en ese orden de turno. Así que si tú quieres una acción que te interesa muchísimo, pues tienes que apurar esos trabajadores, ¿vale? El arte está bastante bien, la verdad, y es uno de los juegos de esos que se den muy pocos puntos, en que cada, así como en otros juegos pues esto te da un punto, esto dos, aquí un punto es muchísimo, terminas partidas con 16 o algo así. Y al final lo que estás haciendo es contratando actores o ayudantes, poniéndoles, digamos, trabajando el vestuario de estos actores y trabajando la escenografía de la obra que vas a representar, ¿vale? Y en función de cómo hagas estas acciones y de los trabajadores que tengas, que son sitios donde colocar tú las acciones, pues vas consiguiendo estos puntos de victoria. ¿Y qué dura una partida, más o menos? Porque pone entre 20 y 90. Me inquieta eso. Supongo porque 20, porque tendrá en modo solitario. Sí, tiene modo solitario, sí. No, nos lo pulimos rápido, 75 minutos. También es verdad que era partida 4, pero todo el mundo sabía jugar y a mí me lo explicaron así en 10 minutos. Ya llevan bastantes partidas y que la explicación fue de esas que en 10 minutos te entra todo bien. Y me apalizaron vilmente, pero me gustó mucho. Tenía decisiones bastante interesantes. Otro mecanismo muy chulo es que si tú colocas 5 curreles, ¿vale? Luego, de esos 5 que has colocado, 4 se van a quedar bloqueados para la siguiente ronda. Vale, entonces... ¿En la misma, o sea, nadie más va a poder activar o se te queda la carta? De los tuyos, ¿vale? O sea, la colocación de trabajadores la haces en tu grupo de teatro. O sea, tú tienes de serie ya unos, el típico, el actor, el figurante, la reina, el que arregla el vestuario o el que hace la escenografía, básicos. Luego puedes fichar más. Y estos que fichas, al final de la partida los tienes que pagar, ¿vale? Entonces tú le dices, oye, vente a hacer la obra conmigo y vale, tú me ayudas, consigues escenografía o lo que sea, pero al final de partida tienes que pagar toda tu compañía de teatro. Así que tampoco puedes ir fichando ahí a bote pronto, porque luego por cada uno que no puedas pagar te quitan 2-3 puntos, que es una barbaridad, ¿vale? Bien, estresante, me gusta. Sí, y luego, claro, si tú dices, va, yo este turno me importa una mierda el orden, voy a meter aquí 5 acciones... Para el siguiente turno, como no tengas una compañía muy grande, vas a tener muy pocas acciones disponibles. Entonces tienes que planificarlo. Si tú lo que quieres es, no, esta ronda me da igual, quiero hacer muchas acciones, pero al siguiente voy a meter 2 para ir primero, para hacer no sé qué que me interesa, pues adelante. Muy, muy curioso. Está bien, ya te digo, 1 euro de esto redondo. Nada, los dos mecanismos más innovadores, estos que te he dicho... Bastante competencia por ver quién empieza tal. Hay unos tracks que va subiendo, que dan sus bonus. Bien, muy bien, correcto. Habló también del Te toca mover, que el Clint Barton, que también la sensación era así, que le parecía un juego, un euro muy bueno, tal, pero tampoco nada espectacular, ¿vale? Bueno, lo tengo pendiente a ver qué tal. La verdad es que estéticamente sí que llama mucho. Y luego el tema también, aunque parece que el tema es un poco al final excusa, ¿no? Que al final es un euro. Bueno, haces tu obra, tienes a tus actores, no, pero... el tema es en plan, pues cada turno sale, yo qué sé, hay unos discos que representan el vestuario de distintos colores y tal, y eso es el vestuario. Entonces, cuando tú coges estas fichas de vestuario, cada actor le caben 3. Cuanto más altos sean estos números, más puntos te da porque más te has currado el vestuario del actor. Y luego lo mismo con otras fichitas cuadradas que son la escenografía. Tienes tu escenario y vas metiendo las fichas que tienen que cumplir un patrón de simetría. Y cada una de ellas te da una especie de bono. O sea, el tema bastante pegado. Podría ser una fábrica y igual... Vale, vale. Bueno, lo probaré porque me llama. Vale, guay. Pasamos al siguiente, que es... este jugamos allí también, el Mysterium, que también ha pasado lo mismo. Ha salido en castellano. El juego, bueno, es básicamente independiente del idioma. De hecho, tiene una cosa un poco cutre la edición en castellano, es que tiene como detrás una pegatina en la trasera del juego con pues la trasera en castellano, con la explicación del juego, pero si la arrancas, debajo está en inglés. Es como un paso más allá de lo que pasó en el Lewis and Clark, ¿no? Que era simplemente una trasera así que estaba suelta. Aquí ya la han pegado, ¿no? Pero bueno, un poco cutre. Hablando ya del juego, pues es eso. Es la edición que saca Asmodee de este juego polaco, si no me equivoco, sobre un fantasma que tiene que hacer que los demás jugadores, que son investigadores, adivinen quién le asesinó, con qué y dónde. Tiene de Cluedo, tiene un poco también de Dixit, es una especie de fusión de las dos cosas. Es un juego cooperativo, vamos todos juntos a pesar de que haya dos equipos. Y lo primero que voy a decir es la ficha, espera que no se me olvide el diseñador. Bueno, es que es un poco complicado, Alexander Nevsky y Oleg Sidorenko. 2-7 jugadores, además creo que funciona bastante bien a muchos jugadores. Y 42 minutos, que creo que esto lo pone porque creo que puedes jugar con reloj de arena girándolo y entonces serían 42 minutos. Creo, si no lo entiendo muy bien lo de ponerlo tan concreto. Y el juego es esta nueva edición que se ha sacado Asmodee, es un juego mucho más sobreproducido, mucho más bonito también. Tiene mucha producción, pero yo creo que no innecesaria, está guay. Por ejemplo, tiene una pantalla para el que hace de fantasma que se esconde detrás de ella y tiene ahí toda la información para los jugadores, que es muy útil. Luego tiene otras cosas que igual son más excesivas, pero en general es muy ambiental. Yo lo veo bien que hagan un juego tan... ¿No, Nancy? Es que Nancy no estaba vuelto ahora. Sí, he vuelto ahora porque estaba pidiendo la cena. Pero la trasera... Sí, lo he dicho ya. ¿Pero has dicho que la carta donde se pone, que es que la carta cuesta incrustarla? Ah, vale, perdona, estaba hablando de la trasera de la caja. Sí, dime, ¿qué es eso? No, que entiendo. La trasera en la pantalla de Master... Sí. La trasera tiene como unas... Como, sí, donde colocas las cartas. Para poner cartas. Pues cuesta, ¿eh? Está como... Pero igual porque hay que darle un poco de sí, ¿no? Es que dar de sí no mola, ¿eh? Eso tenía que entrar ahí como mantequilla. Muy bien. El juego básicamente es cooperativo. Tiene un punto... tiene una opción también como semi-cooperativa, que al final gana uno porque hay unos puntos ahí un poco a lo Dixit. Pero bueno, es uno hace de fantasma y tiene que ir dando pistas en los sueños a los demás jugadores que son investigadores. Lo bueno, a mí de lo que más me gusta el juego, a pesar de ser cooperativo, cada jugador tiene como va a tener su propio asesino, su propia localización y su propio arma que descubrir. Cada uno va a tener su misión, por así decirlo. Entonces, el resto de jugadores pueden ayudarte, pueden apoyarte, pueden opinar. Está claro, eso siempre pasa en estos juegos, pero... Puede darse un poco el efecto líder, pero al final siempre es el propio jugador el que va a decidir qué selecciona, porque los demás también van a estar ocupados con su trama, por así decirlo, y eso me gusta bastante. Y luego que es muy diferente jugar de investigador que de fantasma. Fantasma solo hay uno, pero eso, básicamente tienes que dar sueños a la gente que les sugiera su asesino, su localización y su arma del crimen. Claro, son cartas muy abstractas, como os podéis imaginar, de un Dixit, y es complicado y se da mucho, hay mucho debate también a la hora de jugar. Y una cosa muy guay es que si alguien empieza a fallar se convierte en el lastre, ¿no? Porque hay que conseguir todos descubrir todo antes de que pasen los turnos y luego encima descubrir a lo que es ya el asesino real y todo. Es que a mí este juego me parece súper divertido, pero le veo un problema, que el que no adivina todo el rato se agobia y el que adivina demasiado rápido y se pasa todas las rondas corriendo también se aburre. Pero es que ahí está el rollo, yo creo, cooperativo, porque tú tienes que ayudar al resto para ganar todos. Entonces, por mucho que tengas tu misión, también tienes la de los demás. Yeah. Y el lastre... al final pues te va a fastidiar y tienes que ayudarle, pero incluso mola a veces que sea un lastre cabezón que todo el mundo le... Sí, todo el mundo me dice eso, pues no, toma. Yo lo he vivido. Como lo de repente sal, ¿no? La chica esta que de repente... El azúcar, ¿no? Sí. El azúcar. ¿A ti qué te pareció, Edgar, este misterio? Bueno, a mí no me acabo de convencer, pero no... ¿Pero por el tipo de juego? Sí, no. A ver, para un tema de cooperativa de deducción, pues está bien. La producción es espectacular, las ilustraciones están súper bien, todo bien, viene muy bien, pero no es un tipo de juego que me guste mucho. Yo, por ejemplo, al escoger entre los dos, creo que en la misma noche jugamos al Codenames y a este. Y en el yo prefiero el Codenames. Yo me lo pasé mucho mejor. Primero la partida es mucho más corta y el segundo es te ríes un montón más, es más party. En este es como más serio. Tienes que poner a ver. Y cuando es lo que decías, si tú aciertas, porque al fantasma las cartas que le vienen son limitadas. Entonces él hace lo que puede con lo que le ha venido. Sí que tiene los cuervos para cambiar, pero a veces la relación de una carta con otra es súper fácil. Y te la ponen y dices, hay un barco y eres el marinero. Oh, hostia, qué fácil, tío, qué bien se le ocurre al fantasma. Pero para otro no tiene ninguna carta. Y le da una carta y es en plan, no, es que en esta era el color, ¿sabes? Te he puesto esta porque hay verde y la tuya es verde. Es verdad. Y te pasa. Sí. Y para el fantasma es frustrante eso, igual que... Y luego sí, lo que el fantasma es que solo da cartas, no habla. Bien, y el otro está ahí, hostia, es que no lo pillo, ¿eh? No lo pillo, ¿eh? Otra carta. Y, es que sigo sin pillarlo, venga, siguiente ronda. Y... Entonces, sí, es un juego muy de grupos también. Si hay alguien que no le gusta esto, va a ser lastre, pero lastre como jugador, ya no solo como el personaje. Y como persona. Te vamos a odiar todos, lastre. La partida es estar ahí intentando ayudar a los compañeros, devanándote a ver qué puede ser. Oye, pero piensa que este lo ha dicho el otro, no, este no sé qué. Y luego todas las cartas que has dado anteriormente. No, pero antes nos dio esta. ¿Qué tiene que ver ya. esto? Y a veces has dado alguna por descarte, el fantasma da una por descarte y se convierte ya ahí en su perdición. Sí, estás obligado a dar carta. Es la putada. Sí. Porque si fuera que no puedes dar a veces... Pero ahí está un poco también la gracia, ¿no? Que sea difícil también. Y que si conoces más a la gente también sabrás más qué tipo de cartas darle para que llegue a esas deducciones. Es también grupo dependiente, entre comillas. Pero también lo veo un juego que puede estar muy bien de estos clásicos para impresionar, ¿no? Gente igual que no ha jugado mucho a juegos y dices, mira, te voy a sacar una cosa, yo hago de fantasma, te doy cartitas y adivinas. Te voy a enseñar una cosita que te va a encantar, ¿no? Mira, te voy a dar... La primera es gratis, mira qué bien. Y se lo empiezas a enseñar, las cartitas, los sueños, les ayudas un poquito y seguro que... Hay que ponerlo fácil para que acierten, porque si no el agobio de la gente... Es que se pueden agobiar, sí. Y todo el mundo, esta mierda fantasma que está teniendo soñaciones extrañas. El factor a veces para sacar un juego así con gente que no ha jugado nunca... hay que escoger un juego en que perder o así se pierda en grupo y tal, porque hay mucha gente que tiene como una aversión a perder y hacer el que pensar de que va a hacer el ridículo por perder, ¿no? En plan, sí, es verdad, van a quedar pensar mal. De mí si lo hago muy mal y tú voy a quedar vamos de tonto. A sacar un juego. Uy, es que yo soy muy malo en esto. Uy, o sea, que parezco tontito. No pasa nada, ¿sabes? Si pierdes. No, es que tienen como la gente tiene como mucho miedo a quedar mal o a qué van a pensar si meto la gamba, ¿sabes? Y tienes como que aplaudirles, ¿no? Como, muy bien, sí, ¿qué has hecho bien, eso? No, y es un juego que de eso, en plan, ahí lo verás ahí con la presión, en plan, a ver, ¿qué escojo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y si la acierta súper bien y si falla, pues igual se agobia un poco. Sí, puede ser también. Sí, ese tipo momento de que sí. Todo el mundo está en la fase 2 y tú sigues ahí bloqueado en la fase 1 y todo el mundo en la 3 y tú sigues ahí en la 1, es como, ¡ah, qué tonto este tío, no se entera! Sí, es un poco no... Puede un ser poco bullying, un poco sensación de no me eligen para el equipo de fútbol en el cole, ¿no? Claro, sí. No, para gente que le gusten cooperativos y deducción, yo lo veo bien, lo veo un juego muy, muy sólido. Sí, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo también, porque a mí me moló. Otra cosa es la rejugabilidad, que también quería hablarlo, que tendrá el juego, porque al final son cartas, es verdad que de personajes, localizaciones y armas no hay tantas cartas y al no final puedes al fin y terminar hilando siempre de la misma manera, sí, con la misma al final gente. Dices, ya me ha salido el pájaro para justo este personaje, ya me ha salido el barco para justo esta localización. Puede darse el caso, yo creo que se puede dar de hecho, pero bueno, bastante recomendable. Pero bueno, sacarán más expansiones con más personajes y más, más ilustraciones, entonces guay. Por cierto, estamos en los 50, bajó un poco porque ya son las 11:20, pero vamos a darle a los corazoncitos, vamos a ver que para comprobar que estáis despiertos, que 3, estáis ahí 2, todavía. 1, venga. Ya. Corazoncitos, a tope, venga. Venga, seguimos con el siguiente. Esos corazones, ahí, a tope. Vamos con... Este has jugado solo tú, ¿vale? Así que te toca monólogo. El Spirits of the Rice Paddy. Philip Dubarry, 2 a 4 jugadores, 90 minutos, y es de AP Games. correcto. APE, no que sea de AP, nuestro no es. AP Games, digo, ¿qué tenemos? ¿Otra editorial de repente? vale, este también lo he jugado en mi visita a la Black Cueva. Es un juego que antes lo comentábamos, que en Essen se vendía muy caro, que tuvieron que bajar precio y que en online se podía encontrar a un precio mucho más razonable, ¿vale? Es un juego que salió por Kickstarter, si mal no recuerdo, pues lo tenía ojeado, pero también como salía por un ojo de la cara, pasé de él. Y va de los jugadores, digamos, están cultivando arroz. Los componentes, materiales del juego... ¿Son chinos? Hombre, serán del... Entiendo que sí, porque además hay como unos espíritus que nos ayudan a cultivar el arroz y tal. Y... ¿Espíritus chinos? Una historia, sí, de fantasmas chinos. Tiene toda la pinta. Viene Totoro ahí con la voz y... Entonces, lo que decía, la producción es espectacular. O sea, los tableros incluso llevan un inserto para que las piezas no se muevan, así... Y las ilustraciones también súper bien. Y bueno, la mecánica de programación. Es un juego de este sí, de planificación a saco. Tienes que ir a tres rondas vista casi. Pues primero gestionar todo lo que es el agua, cerrarla para poder luego vaciar de agua, plantar el arroz, luego crece, luego lo recoges y lo vas vendiendo, ¿vale? El motor además va con unas cartas que se reparten y cada carta de estas te da unos poderes especiales, algunos de un solo uso, otros permanentes, y van numeradas, y es lo que te manda también el orden de turno, ¿vale? Porque es importante, a veces hay unos logros variables en medio, y me gustó bastante, la verdad. ¿Qué le destacarías más del juego? ¿Que tiene algo innovador? Porque hoy en día es difícil, pero... Lo más innovador... Es mucha programación, el más innovador me ha parecido la gestión del agua, ¿vale? O sea, cada turno se sale una carta de cuánto ha llovido, ¿vale? Y los jugadores tienen sus arrozales cerrados con diques y luego pueden escoger si dejar salir ese agua o no. Entonces, el agua que sale se va al siguiente jugador y la va acumulando. Vale. Cada agua es una fichita que tú la puedes poner en los hexágonos. Entonces, esto está muy interesante porque te obliga a planificar un montón. Porque quieres, a ver, voy a dejar salir agua, voy a encerrarla, voy a intentar hacer un dique más grande para guardarme el agua, y el último, ya te cuento, si el último está esperando que le llegue agua y sale que ha llovido poco, pues la vas a palmar. Porque toda la gente, y si a los demás les da por quedarse todo el agua, no te llega una mierda. Entonces no te crece el arroz y tal. Es una puta de eso que, con un punto así medio negativo, que es, al ser un juego de mucha planificación, tanto cartas como lo que hagan los otros jugadores te pueden echar la planificación al traste, ¿vale? Por lo demás, en producción, componentes, súper guay. Y los poderes de la primera ronda son más normalitos, pero los de la segunda ronda son muy brutos. Pero bueno, muy temático además. O sea, te pueden salir malas hierbas que las tienes que quitar. Y como añadido, le pondría que hay una fase de planificación en que todos los jugadores hacen... colocan los meeples con lo que van a hacer, ¿no? Voy a recoger arroz, voy a quitar las plagas, voy a poner un pato aquí para que se cague y el arroz salga mejor. ¿Eh? Sí, hay unas fichas de eso pato. Es muy chino, ¿eh? Hay unas fichas de pato que son pato buey. Tú puedes coger qué quieres en cada turno y los bueyes sirven para apartar las piedras y los patos sirven para comerse las plagas, una especie de caracoles. Y además, si los dejas ahí, pues dejan un cubito amarillo de abono y hacen como que el campo fuera mucho más grande. Dios. Sí, es muy, muy temático y tal. Bien, muy bien. Me gustó. Nada espectacular, pero... Antes me preguntaba... ¿Recomiendas jugar a este juego? ¿Te lo comprarías? Mientras Pues sí. Yo es que este año estoy muy... Es que tengo muchos juegos. A mí no me llama nada eso, ¿eh? No, pues está bien. Un pato ahí que caga, no sé. Con una colección más pequeña me lo compraría. ¿Recomiendas jugar a este juego mientras comes restaurante chino? O sea, pides al chino. No es necesario. Pero arroz con pato, con caca de pato. Distrae mucho. Hay que estar muy atento. Eso es muy temático, ¿eh? Es muy. Vale, es un juego de estar atentos. Sí. Venga, más. Este, no sé si has jugado. ¿Jugaste al Treasure Hunter de Garfield? No, este no. Vale. Richard Garfield, 2 a 6 jugadores, Treasure Hunter, Queen Games, el típico juego que salió por Kickstarter cuando ya estaba más que fabricado, ¿no? O sea, el juego ya estaba preparadísimo, pero salió un Kickstarter que está bien. lo llevó ayer como novedad Queen Games, y es básicamente un juego ultra, mega, super, ultra producido de draft. O sea, el juego podía ser una baraja de cartas, pero ¿para qué vamos a hacer eso si podemos tener tableros, podemos tener tokens de monstruos, pues podemos tener monedas? Mola. Es como sí, no, a ver, yo soy bastante partidario de que si el juego, por ejemplo, un Mysterium, me parece que está guay esa sobreproducción, pero este igual se pasa, porque es una caja enorme, que al final es un filler, un juego de cartas filler, yeah. Y es muy excesivo todo lo que trae. Pero bueno, el juego es muy sencillo, son tres rondas, creo, solo son tres turnos, si no me equivoco, tres draft, sí, y es conseguir cartas con números altos de diferentes colores, porque es que es así, para poder ser el que consigue el número más alto se va a llevar un tesoro, el que consigue el número más bajo del mismo número se va a llevar el tesoro que está en la zona de menor valor, que no tiene por qué ser un tesoro con menor valor, sino que está en la zona de menor valor. Y es así de sencillo. Luego también, si tenemos que guardarnos al hacer el draft cartas para atacar a monstruos que son, bueno, en el juego básico creo que son orcos, si no me equivoco, que a la vez nos van a dar también tesoros. Si no los conseguimos pegar, nos van a quitar tesoros que conseguirán los que consigan matar a esos orcos. Y es una cosa súper, súper, súper sencilla de eso, de un draft, coger una carta, pasar el resto, coger carta, pasar el resto hasta que tenemos nuestra mano y ir en la mazmorra, por así decirlo, viendo a ver quién tiene más y menos de cada color para conseguir lo que hay allí. Es que además tampoco hay muchísima decisión, la decisión es el draft, sí, porque luego va solo el juego. A mí me ha parecido muy normalito y sobre todo eso, a la hora de jugarlo, Richard Garfield tampoco es que haga juegos muy duros, la verdad, pero me esperaba... ya que tiene esa producción, una caja además bastante grande, que iba a tener más profundidad, no que iba a ser un juego de draft tan sencillo que podía ser, sin exagerar, una baraja. Es que podría perfectamente ser una baraja de 100 cartas y ya está. ¿A ti te gustó bastante? A mí no me importó jugarlo, pero no me encantó. No sé si es por la paliza que nos dio Pelayo en el maratón. Sí, lo jugamos en el maratón de 24 horas y... Ganó Pelayo de ayudar jugando y... Y bueno, a ver, a mí me hizo gracia el juego, pero no me mataría por jugar una segunda partida teniendo en cuenta todo el catálogo que existe, pues eso, en el mundo, o sea, lúdico. Con eso ya lo has dicho todo, o sea que es un juego mediocre, podemos decir. Que si hubiera una salido puta con, mierda, ¿no? Si hubiera una salido en una cajita pequeña de cartita sencillito para sacar, bien, pero tener que montar todo eso, separar ahí tokens, separar todo para que al final sea la carta más alta... No sé. Caquita de pato. Siguiente. Next. Sí, un poco mediocre, ¿eh? Pero no es, está gracioso sin más, ¿vale? Teniendo tantos juegos, no creo que merezca la pena. ¿Qué tenemos aquí en la lista? Vale, tenemos el... Este lo jugamos allí también. Luego nosotros hemos jugado otra partida. Y es el... ¿Otra partida? Otra partida. Es el CS Files. Este juego chino... Vale, sí. Coreano. Sí, es chino continental de la China. Chino de China, chino, vale. Mandarín. Pero no, yo creo que es de Hong Kong. No, es chino. Chino, vale. Sí. Bueno, estamos ante todo. Parece que es... The author is in mainland. Vale. Que eso es China. Ah, vale, esas cosas no las sé. Bueno, estamos ante el año un poco de los juegos de deducción. De deducción un poco abstractos, ¿no? Como puede ser un Mysterium. El Codenames también, y este también es básicamente lo mismo, es intentar dar pistas a los demás para que adivinen algo, pero sin ser muy precisos, ¿no? Y esto es básicamente lo mismo, pero añadiendo roles ocultos. Tenemos un asesino, tenemos un testigo, creo que había testigo, ¿no? No, un forense, perdón. Un forense. No, es que el testigo entra en partidas de más gente. Sí, de eso no jugamos, bueno, es una variante, pero básicamente hay un asesino. Robamos cada uno cartas y nos puede tocar rol de investigador o de asesino. Y enfrente de cada uno tenemos armas de crimen y otras cartas, otra hilera de cartas que son pruebas. Si nos toca el asesino, lo clásico, cerramos los ojos, abre los ojos el asesino y al forense, que es un jugador que va a hacer de forense, es un poco el fantasma del Mysterium, simplemente es forense y da pistas, no hace nada más, no puede hablar tampoco, es un forense mudo. Tiene que el que le ha tocado asesino tiene que señalar de las cartas que tiene delante un arma del crimen y una pista, que las pistas puede ser, pues, es que no me acuerdo qué cosas había, como... Cuchillo... No, esas son armas. Ah. Es que esta era la parte que menos me convencía. Hay una hilera de... ¿Tú no te acuerdas, Edgar? Ah, sí. Sangre, algodón... Sí, eso, como cosas que tienen que ver con vendas, el entorno donde ha sido el asesinato. Es moto. Muy abstracto. Sí, una moto, por eso ejemplo, es. Exacto. Una moto de repente, cosas así. Entonces ya todos abren los ojos todos y hay uno que es el asesino y los demás siguen teniendo sus pistas delante, pero no son asesinos. Y entonces tiene unas tablitas el forense en los cuales va a ir señalando con balas, que bueno, son tokens básicamente. Son supositorios, habla sí. con propiedad. Son más supositorios que balas, es verdad. Poniéndolo en una de las zonas del... O sea, en una de las pistas, por así decirlo, que tiene esas tablas. Por ejemplo, en una, la básica que siempre hay que usar es la de lugar del crimen, ¿no? Y pone en el trabajo, en casa, en tal, pues pone ahí donde cree que es. Teniendo en cuenta lo que estamos hablando siempre de que al final es todo muy abstracto, porque el otro igual es, pues he asesinado con electricidad, porque hay una forma que sea electricidad, pues electrocutado, y la pista que hay es una piscina de bolas. Y es como, vale, pues tienes que con unas tablillas el forense tiene que dar esas pistas. Por ejemplo, hay otra tablilla que puede ser de motivo del crimen, pues por celos, por tal, o cómo ha sido la muerte, muerte instantánea, muerte por ahogamiento, etcétera. Entonces es ir dando esas pistitas sin hablar, simplemente con las tablillas poniendo balas encima, y los demás acusándose como locos, teniendo en cuenta que uno de los que está acusando es en realidad el asesino y está intentando evadir la... Sí, y luego hay pistas miras. Absurdas como el asesino era gordo, flaco. Sí, eso es... tal. Esa parte de verme convencida del juego, sí. Que es, hay un momento, hay unas cosas un poco como abstractas que no terminas de ver. Que es no sé como, a ti bueno, qué te pareció, Edgar, este... Bueno, voy a la, como comentáis, voy a la línea del Mysterium, pero... creo que el Mysterium es quizá un poco más consistente, porque había eso, sí, había tablillas de esas que es que pues hay que dar la pista, pero es que esto no ayuda en nada, ¿sabes? Y el factor para dar las pistas también era la velocidad, o sea, tú el forense podía escoger el momento en que marcaba y el orden en que marcaba, ¿sabes? Y puedes escuchando también lo que decían los otros, ¿sabes? En plan, eso están diciendo no sé qué, y a veces tenías que jugar también con entre pista. Con la pista. Creo que ha muerto instantáneo. Entra pista, no fue instantáneo. O sea, claro, en plan, yo creo que murió de ahogamiento. Era, no sé, había uno de no sé cómo, que era alto, puse o algo así, o era bajo. Soga, era bajo, era muerto por ahogamiento. Y no sé, yo no sé qué. Dije, voy a ponerles que es bajo, que así seguro que cola más que se ha ahorcado, que no, si es muy alto, que es más difícil. Que toca el suelo, ¿no? Se está intentando ahorcar y no puede. Pero ese es el tema. Funcionó bien, ¿eh? Se pone de rodillas. A mí personalmente me gusta más que el Mysterium. Me gusta más este que el Mysterium porque tiene ese rollo roles ocultos y malmeter, que también me gusta y no es tan cooperativo. Pero sí que tiene ese punto que hay veces que puede salir, yo creo, la partida mal porque las pistas, porque tú las tablillas las vas robando y es las que te toquen. Te puede tocar la de alto, gordo, flaco o la de... Creo que la primera ronda alguna podías escoger, o sea, tenías la inicial y la final y la del medio la podías escoger entre tres. Pero entre tres que eran al azar de las que te tocaban. Ah, es verdad, Las tres podía haber una que te ayudase un montón. Había partidas muy sencillas. Había otra pista. Yo que sé, que el otro había escogido veneno. Perdón. Se está muriendo Edgar. Sí, de hecho se ha cortado. O sea, ha sido... Ahí ya está, no. Es que no, vale. He quitado el micro para no dejaros sordos con mi asmática. Había partidas que era muy sencillo, que se veía clarísimamente... Que bueno, pues era muy fácil de decir que la muerte había sido pues un asesinato y muerte instantánea, y había uno que tenía un veneno ahí delante, entonces cantaba muchísimo. Y otras partidas que eran en plan, ¡buah! Se ha matado en un accidente de moto. Sí, pero como el propio asesino, al que le toca la carta de asesino, es el que decide de todas las cartas que tiene delante cuál van a ser las de verdad, en ese momento tiene que mirar mucho a los otros jugadores para ponerse como arma de crimen o como pista algo que tenga más o menos algo en común con el resto, ¿no? Eso también es para luego malmeter. Sí, ahí está un poco la vista del jugador que ha tocado ser asesino de coger algo que se pueda confundir. Eso es. Es un poco complicado así de explicar porque es un poco abstracto el tema, pero es básicamente otra vez lo mismo, que es pistas, que intentar que la gente adivine con lo que le puedes llegar a dar y que la gente se vuelva loca, se ponga a malmeter, a hablar y es un poco lo que se ha llevado este Essen en cuanto a juegos de este estilo, porque ha habido bastantes. A mí me gustó sin encantarme muchísimo, pero sí que me ha gustado bastante y quiero jugarlo más, sobre todo con la variante esa extra también que tiene. A mí no me termino de convencer mucho, ¿eh? Ya, a ti no te termino. Yo es que estilo prefiero el Una noche de hombre lobo. Ya, hombre, sí. Ahí hay más cizaña. O sea, si hay que meter cizaña. Y si hay que deducir, pues ya tiro para el Mysterium. La mezcla me pareció un poco así... Está bien la idea, pero... Yo para este tipo me gusta más el poli bueno, poli malo, ¿no? No, este no. Metiendo este ahí... No. Perdón. No, el otro que era... Es que se me olvidó. Ah, vale, sí, también salió... Es que no lo he probado todavía, que ha salido Una noche la resistencia... No, una... One Night Revolution. Revolution, que es una noche, pero la resistencia, que es como el hombre lobo, pero que luego hay una votación, bueno, una idea de olla, lo ha hecho el mismo tío, el Ted Aspatch este, y quiero probarlo porque lo pillé también de Essen y tengo esperanzas en que sea también morón. Pero bueno, a mí de ese estilo el que más me mola es el ¿cómo se llama? El que no me sale el nombre ahora, el Avalon, que lo va a sacar DeVir ahora en castellano. Es mi favorito de roles ocultos. Creo, no tengo más apuntados aquí y voy a, no sé si tengo alguno. Necesito coger una llamada en directo. Ah, no, vete allá. ¿Sí? Sí. ¿De qué llaman? Bueno, sigue hablando en tu llamada en directo. ¿Tú tienes alguno más, Edgar, que hayas probado así que falte en la lista? Porque creo que no, creo que apunté todos los que me dijiste. ¿Él? ¿No hay? Tendría que mirarla porque en la lista era larga, ¿eh? Entonces, ¿qué? Pero sí, creo que están todos. Vale, sí, nosotros tenemos alguno más, pero que no lo he probado lo suficiente, como el Ashes, el de Isaac Vega, que bueno, es una mezcla de Magic con dados y tal, ya haré reseña ya cuando pueda explicarlo más, pero no hay mucho más. Lo que sí que me gustaría es que la gente del... Ah, vale, sí, espera, aquí hay Yolanda, dice que el Seven Wonders Duel, que no lo pillaste, ¿o qué pasó con él? No, hay coña de este porque... A ver, es un juego que está subiendo muy bien en los rankings, que lo está petando, se está vendiendo muy bien. Yo me miré un par de vídeos de gente que lo jugaba y a mí, pues bueno, no me pareció muy llano, como tampoco había muy intríngulis, y lo comenté, y luego hay un poco de revuelo así por Twitter de que hay varios usuarios defendiéndolo a muerte y yo me troleando un poco y metiendo cizaña sin haberlo jugado más que haberlo visto. Que es un juego que... Pero te lo vas a acabar pillando, ¿no? No creo. Es que, ya, bueno, ya he dicho juegos que me gustan, que los he jugado y tal, y que no me los voy a acabar comprando porque tengo ya una ludoteca demasiado amplia y lo que estoy intentando es reducirla porque al final no da tiempo a jugar a todo y siempre... Es un poco la tónica que se ve últimamente por el mundillo, que salen muchos juegos, lo juegas, sí, pero bueno, es que en mi ludoteca ya tengo algo que me gusta más, entonces este es difícil que entre. ¿Qué es lo que no te atrae del juego así, sin haberlo jugado? Claro, es todo esto, es, y aviso, es sin haberlo jugado, ¿vale? A mí me parece que las decisiones que puedes tomar en tu turno son muy pocas y muy dirigidas. ¿Vale? Porque ya estamos con el dirigidas. Qué pesado, no, sí, que eres es con dirigida, el dirigido, ¿eh? A mí es la sensación que me da, porque tienes como dos, tres opciones, hay, y de las tres, pues igual una carta no la puedes comprar y la otra te va bien, pero la otra es la buena. Entonces, yo mirando una partida como jugaban dos personas e intentaba hacer los movimientos, en plan, mira, yo me cogería esta. Y el tío, pues sí, ah, pues me cojo esta, que es la que... Uy, está ganándome la otra militar. Pues tengo que coger para contrarrestar. Y había situaciones en que te veías forzado a escoger unas cartas, no porque fuese tu estrategia, sino porque si no coges esa, la coge el otro y te echa de la partida. Claro, ayudar a la casa. Eso no pasa en casi todos los juegos de dos jugadores, o sea, es como algo muy común, ¿no? Estás, a llorar a tu casita, chao. No, depende. Hay juegos en que tú... Porque aquí hay victoria directa, por ejemplo. O sea, hay dos condiciones de victoria directa, que es por militar o por ciencia. En militar hay un track que se va moviendo, pues si tú haces un punto, lo mueves un punto en dirección de tu oponente. Y al revés. Entonces, si el oponente te llega a tu capital, gana directamente. Si tú estás a 3 de distancia militar y ves que tu oponente puede comprar una carta militar, tienes que quitársela. Si no, es que estás perdido. Claro, pero... O sea, no lo veo... A ver, yo he jugado dos partidas. A mí me ha gustado bastante, y eso que no soy nada fan de Seven Wonders, pero me ha gustado esta reimplementación. Me gusta... Mantiene un poco el espíritu, pero sí que le añade más chicha al juego. Yo sí que veo un enfrentamiento muy interesante... en el juego y no lo veo tan dirigido. O sea, es verdad que es como en cualquier juego, yo creo, de dos jugadores en el cual es uno contra otro y dependes tanto de lo que haga el otro que muchas veces tengas que pisarle acciones para que no te gane o para que no pueda combar o conseguir, pues eso, justo por ejemplo la carta de cultura que necesita para ganar un token especial que le va a dar cierto poder o para acercarse a la victoria. Entonces sí que puedes ir midiendo un poco eso de quitarle cartas mientras tú también te vas potenciando. Luego también tiene la gracia de como al coger cartas se dan la vuelta a otras cartas que no se veían en ese momento, ver si es el momento de ir a por esa carta que tanto te interesa o esperar que lo haga el otro para que dé vuelta a esas cartas. A ver, no deja de ser un juego que bebe del Seven Wonders clásico, así que no es un juego que tenga unas decisiones brutales ni una estrategia súper densa, pero a mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? No. Bueno, pero es que a ti todo lo que pone Seven Wonders... Sí, es que la otra es... A veces te puedes... por el hecho este de girar las cartas, yo creo que el tema es por las victorias directas. Si no hubiese de victorias directas, sería un poco más... Tendría más intríngulos, pero es que por lo otro, además... ¿Pero qué le ves sin haber jugado a las victorias directas? A ver si... Yo no... A ver... Ah, pero que este hombre está hablando sin haberlo jugado. Claro, claro. ¿Pero tú de qué vas? Este tío mola un montón, es un puto troll. Estoy intentando troll. Que me manden una copia de demo, ¿no? Pero yo... para que pueda hablar con propiedad y cambiar mi opinión. Bueno, a ver, ¿esto con quién tenemos que hablar? A ver, depende, porque es verdad que me dijo Héctor que eran 300 copias para toda España y luego hasta febrero nos reimprimen, entonces... Igual no quedan, ¿eh? No es no por hipear. El juego está bien, pero... Fini. Estoy bajando de las victorias directas para que no tengan angustia estas Navidades. No, la verdad es que está haciendo una gran labor lúdica, pero es verdad que las victorias directas a mí, de hecho, me añaden ese puntito que le da al juego que mole más, porque es que si fuera simplemente ir haciendo tu civilización y ya está, y el otro la suya, y uy, me has quitado esa carta, qué ya. Pena. Pero es que llega un punto en que es la partida puede empezar a girar en una dirección... que ya no, o sea, de ahí no sales. O sea, estás vendido a hacer la... Pero a ver, esa conclusión, ¿cómo la has sacado sin jugar? Es que he visto de gente que le ha pasado. ¡Que lo... ¡Dios! Pero, a ver, mirando partidas, el bulto sospechoso. Pero sí, ya he dicho, o sea, yo he avisado que los tengo que haberlo jugado. He visto dos partidas, ¿pero dónde las viste? ¿Allí en ese, no? ¿Por internet o dónde? No, o sea, en YouTube. Enteras, una es la del Jig Boy y la otra es la del... Grey Elephant. Pero igual son un poco mancos, ¿no? En el juego. Sí, así como sí, que... igual sí. Yo les comenté esto, creo que era a Raik, de Punto de Victoria. Entonces el tío se la miró y dijo, uy, pero es que aquí el tío ha jugado súper mal esto y lo otro y no sé qué. Y porque el tío contaba hasta las cartas que habían salido, ¿sabes? Y dijo, bueno, pues ya. La otra es que es un tipo de juego que a mí no me... Los juegos de este tipo así súper rápidos, de me he hecho una partida, pum, pum, pum, pum, terminas, he ganado, ya está, venga, otra, no acaban de... Pero es verdad, ves todas las cartas, ¿eh? En el juego se ven todas, bueno, quedan un par de días fuera. Sí, eso es. A mí eso. Lo que no me mola es que los recursos son súper ilimitados, es decir, súper ilimitados, entonces, en la partida que yo jugué contra Sergio, a ver, es que se quedó todas partida. Las putas piedras y yo ya no tenía Nancy piedras, jugó una no partida. Podía construir no nada. No le gusta el Seven Wonders, no sabe jugar el Seven Wonders, jugó una partida en la cual en ningún turno, en el primer turno, o sea, la primera era... No cogió piedra ni nada, no, o sea, nada de eso. Era no, como... tenía todo, tenía arcilla, papiro, maderita. Que fue exagerado, o sea, era como. Y luego no podías construir nada porque no tenías. Era todo militar, era. Soy la loca de lo militar. Soy la loca de lo militar. Me dijiste, cuando ya estoy tranquila aquí ganas. Entonces no. Tú todo el rato ibas también a por lo militar, cabrón. Sí, sí, se volvió un poco loca. O recordad que si en algún evento o una feria sacáis un Seven Wonders, si os giráis estará mueve cubos mirando la partida. Correcto. Sea donde sea. Siempre estará. Es Amadeo de la temporada pasada. No, sí, pero sí, estará siempre ahí. Yo el juego lo meto en un saco de juegos que triunfa muchísimo, que se juegan mucho en pareja, pero que a mí, particularmente o en mi casa, no han triunfado nunca. Y entre ellos pues están siempre el Jaipur, por ejemplo, el Jaipur mola, el Tuareg, el ¿cuál más había? El Kahuna, toda la serie esta de Cosmos de dos players, yo los que he probado no han acabado. El Patchwork también lo peta muchísimo, a la gente le gusta, pero a mí no me llena, no me da. Y intuyo, sin haberlo jugado, que con este me pasaría lo mismo. Y es lo mismo que le decía a Yol, que yo si se me pone el juego delante, lo voy a jugar sin problemas. Pero que en casa no creo que tuviese cabida. Porque tengo juegos que por la misma duración me dan un estilo de juego que me gusta más. Sí, a ver, igual por tus gustos le ves igual demasiado ligero o simple, por así decirlo, ¿no? Y que quieres sí, algo, es como tú eres jugador. Es más táctico, no puedes trazar una estrategia. Esta partida voy a ir en militar. Bueno, a ver dónde salen las cartas, a ver si las puedes pillar, a ver si tienes los recursos cuando te salga la carta. No puedes ir, tienes que adaptarte, es más táctico, es en plan, mira, me ha salido esta, ¿puedo coger esto o putearle al otro? Pues mira, me cojo esta y luego el siguiente turno ahí veo una carta que puedo pillar. Demasiadas emociones, all the feelings, ¿no? Como cuando... No sé. si no se puede controlar... La gente me obliga a hablar sin haberlo jugado, yo no quiero. Bueno, habrá que hacer una colecta para mandarle una copia a un Bue Cubos de... Sí. ¿Alguien que le ceda su copia voluntariamente? Estaba esperando a ver si salía la Mars Trade, pero no, no ha habido suerte. Pero eso, si te la mandan, la tienes que reseñar con una sonrisa, con todos los comentarios troll que haces en persona. Que, claro, que luego, sin problemas. Es que no sabemos por qué Edgar Mueve Cubos se rancia en los vídeos. ¿Cómo que me rancio? Yo soy lo... Te rancias mucho, te pones ahí en postureo y en realidad es un tío súper molón ahí de bromas, todo el rato risas. Es como que es de las personas que más cambian. Te pones en un vídeo y yo pensaba, antes de ir a Essen y conocerte en persona, yo pensaba, buah, el señor este que es súper serio y de repente es un tío súper divertido. Es la hostia y de repente lo ves en los vídeos y es otra persona. Es como una cosa ahí de... Es la cámara que me transforma. Te transforma en serio. Sí, no, es que verdad que se un poco más es ahí, un cambio muy demasiado radical. Es como que cuesta aceptarlo incluso, ¿no? Es un papel. Es como el... Es tu personaje, Eustaquio, ¿no? Es como Eustaquio, ¿no? Bueno. Sí, sí, no eres así, ¿no? Sí, no, y baila Eustaquio. Hizo un bailoteo de Eustaquio y todo. Es verdad, se marcó y además se sabía la canción, ¿eh? Sí, tenéis que decir, sí, un día le pillaremos con cámara oculta en el próximo viaje o algo y... Tenemos que hacerle una cámara oculta a este hombre, sí, a lo Guayer. Bueno, alguna cosita más, porque yo estoy mirando estantería y ya sí que no puedo rascar nada más, porque, bueno, ha sido ya bastantes juegos, hemos hablado bastante. Lo que sí que me gustaría es que los que quedéis todavía por el chat, que sois 46, comentéis si habéis jugado alguno, que os ha parecido. Están llamando a ese teléfono, no sé, tenemos problemas aquí. Joder, la puta comida. Que habéis estado jugando, si queréis tenéis alguna duda sobre algún juego, porque hemos sido bastante rápidos. Bueno, llevamos 2 horas, pero ha sido bastante juego tras juego tras juego. Es el momento de las preguntas. Si queréis decir que Mueve Cubos es un rancio por postureo, lo que sea, lo que queráis. The Gallerist. Esa no puedo contestar yo. No lo he catado. Creo que será el estreno de diciembre, si puedo. Diciembre, sí, la verdad es un juego que hay que jugar bastantes veces, de hecho, porque hay que aprovechar tantos kilos en la espalda todo un día, tienen que dar sus frutos. Gold West, dice Yolanda. Yo no lo he Gold probado. West, esto es de Tasty Minstrel Games, ¿no? No me han sacado ese, sí. Un juego bueno estos cabrones. Bueno, no, perdón. Un juego que me haya gustado a mí. Ponzi, mejor, para no liarme, es independiente totalmente del idioma, 100%. Time Stories, que comenta aquí Michael... Uh-huh. Yo no lo he probado, pero tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que ese sí que ya es todo lo contrario. Es una dependencia del idioma extrema. Tenemos incluso cartas privadas que si no las entiendes, pues fastidias la partida. Uh-huh. Y es un juego narrativo. Elige tu propia aventura, un poco ese rollo, viendo la aventura cómo evoluciona. Es un juego finito, porque una vez que te sabes la aventura se acabó, pero venden módulos por 20 euros. Yo creo que es una buena mezcla entre juego de rol y juego de mesa, que al final es un juego de mesa, no hay que rolear, pero muy narrativo. Y la verdad es que en ese lo estaba petando. Tenían ahí una cabina cerrada donde estaba la gente jugando. Ya, es verdad. Ha habido polémica. Sí, bueno, había discusiones también en cuentas de Twitter y tal, por el tema de que sea... Porque se había hablado que primero vendría con 3 módulos, luego que solo viene con 1, que si es muy poco, que es muy caro que los módulos son muy caros. A ver, un módulo que... juego viene con un módulo y ¿qué vale? A ver, el juego viene con el módulo básico, vale, el que viene 40, el juego, que es de un manicomio, y vale 40, 50 incluso en tienda física. ¿Y qué dura la partida? No sé si eran 6, 7 horas o 6, joder, 10 horas. Está muy bien. Bueno, a ver... yo lo que veo bien es que luego es verdad que puedes seguir ampliándolo con módulos, no es que se acabe ya. Pero luego los módulos sueltos no sé si son 25 pavitos, ¿eh? Sí, pero te das 6 horas de partida, ¿eh? No, a ver, sí, para juntarte. Es el típico juego para jugar con un grupo de amigos y queréis pagáis entre todos el módulo, como el que va al cine y se lo pasa y ya está. Pero o sea, me parece que está bien. Normalmente la gente busca en un juego muchas partidas, pero esa es la discusión de siempre. El problema es la rejugabilidad. Claro, es la discusión de siempre. Claro, pero no sé, yo como concepto de juego, a mí no me parece que esté mal. Yo lo último que he leído esta tarde en el Twitter, una cuenta de un usuario que sigo que le van bastante este tipo de juegos, que han jugado al Tragedy Looper, a Pandemic Legacy, decía que el sistema de juego estaba súper bien, pero que la primera historia le había parecido muy muy floja. Eso es, ¿y la segunda? ¿No la has jugado? La segunda está... Creo que todavía no ha llegado, ¿eh? Vale. O sea, entiendo que se ha jugado todo lo que es lo que te viene en la caja básica, y decía que si sacan una historia con más chicha, con más... Digamos que el hilo argumental esté bien, que el tema estaba... El sistema de juego estaba muy bien. Sí, el juego es... Sí, por lo que tengo entendido, puedes como regresar atrás en el tiempo, un poco a lo Tragedy Looper, ¿no? Que viajas en el tiempo y vas descubriendo la historia yendo para atrás, para adelante. No sé, habrá que probarlo. Es el típico juego que si lo traducen, pues molará probarlo. Pregunta también Paco Gurney que si hemos hablado del 504, que no hemos hablado porque todavía no lo has probado, ¿no? No, todavía no. Y el Food Chain, que es el juego duro de Splatter, ¿no? Sí. Este tampoco lo he probado, pero... Y es que yo... Lamentablemente mi ritmo de estrenos es el que es. Y sí. Igual el mes siguiente, si hago una escapada, caen algunos de estos. Venga, que sí, hombre. Yo al Food Chain le tengo muchas ganas. Los comentarios que he visto han sido todos muy positivos hasta ahora. Vale, estaban hablando también Trickerion. Yo no lo he probado, todavía no lo he estrenado. Me da un poco de pereza. La semana que viene hay jornada del Club Dados que iré el fin de semana. Han alquilado un hotelito así y yo el que tengo ganas jugar. Es el de Producer. Ese también lo han comentado. Sí, de Producer. No, no han hablado muy sí, bien. Ese están un poco diciendo como si el juego le faltara un poco de... Pero ya solo con el tema, ¿qué más te da el juego? Que le falta un poco de cocción, creo, ¿no? Un poco de cocción ya, ¿qué más te da? Decían el tema que ya lo mola todo. Temática, muy bien, pero que los mecanismos y todo lo que es el mecanismo de juego, bastante mal. Sí, sí, es eso. ¿Sí? Eso es. Pero bueno, que lo parche un poquito luego y ya está. Que saque unas reglas mejoradas y ya está, ¿no? No sé, ya veremos. A mí me da un poco de perecita leérmelas porque el manual es una cosa bastante bastante importante. Ya está, no. Es que estoy mirando, no queda nada. ¿Cuál? Ah, no, esto no. Ya está dicho también. Cuando te has ido. Paco dice que el producer se quejan todos de que no está bien desarrollado y de que emplean un inglés un poco incomprensible. Vale, si el juego es italiano, el hombre lo habrá traducido ahí. Pero bueno, no sé, yo le tengo ganas a pesar de todo, por lo menos a echar una partida. Joder, qué pena, Porque además estéticamente mola, el tema mola, el juego es una cacota, es una pena. A ver, tampoco nos... Bueno... No hay más donde rascar, ¿eh? No hay más juegos. Sí, no, ya no hay más juegos, no hay más preguntas, no hay más que comentar. Lo que tiene el podcast en directo, que nunca sabemos cuándo hay que despedirse. Sí, yo tengo una promesa que cumplir, que se lo prometí a Yol, porque Yol tiene pendiente una escritura, un vídeo de escritura de caligrafía occidental, y pero yo sí. Dije que iba a cantar una rianseira en el podcast. Pero si no sabes cómo se canta. Sé sé un pequeño estribillo. Pero no hay. Tengo que buscar la música, ¿no? Música, maestro. No, hombre, a capela, ¿no? Si no, hombre, aquí hay que poner la música. A ver, pues es que no sé cuándo viene el estribillo, el ¿no? A ver, ¿cómo se llama justo? ¿Cómo es? Rianseira. Ya, bueno, pero. Todas tienen la misma letra, ¿verdad? Sí. A ver, aquí la tenemos. Ondiñas venen. Veñen. Paloma San Basilio. Pero es que yo no me sé cantar eso, ¿eh? ¿Pero cómo que con Palomar San Basilio? ¿Sabes? Bueno, es que esa es la versión que yo escuché. No sé si suena. No está sonando. Virgen de Guadalupe, Candoba y Cuadra y Ribeira. Ah, Ribeira. Mierda. Sí, la estás cantando. No, así no lo puedo cantar. ¿Pero cómo que no? Espera. Ahora va. Descalciña polarea. Parece una rianseira. Descalciña polarea. Joder, es que si no me la sé. Esto no puede ser, ¿eh? Espera, que viene. Ondiñas veñen. Ondiñas veñen. Ondiñas veñen. Eva. No te va a te vas a marear. Liberad al Kraken. Te marques Rianseira. Que te vas a marear. Se de Guadalupe. ¿Qué coño? Ah, ahora es Riancho. Es que esta letra está un poco mal. Tienes que mejor. Yo creo que. Ay, por la Riancho. Es que estos señores están inventando la letra. O este señor, porque a ver, aquí dice a barquiña que aleva, y ellos han dicho que alevaba. Bueno, la excusa de siempre, Nancy, que la gente se inventa, la gente no pasa, nada, no pasa nada. Este caos lo voy a solucionar en el próximo. Yo creo que es imposible, es imposible arreglar esto. Que lo voy a cantar. Aquí están diciendo versión más rancia de la Rianseira. Pero a ver, es que yo quería cantar yo a capela Ondiñas Veñen. Pero tú que los que impuesto van a los programas estos de talentos les dan otra oportunidad, las cago y ya está. O sea, no, pero si lo ruegas al final te dicen, venga, va, sal un momento y vuelve. Y entonces lo vienes y te vienes arriba y lo cantas bien ya. Bueno, lo has cumplido por lo menos, se puede mejorar, pero la próxima, por favor, un poquito de preparación previa. No ponerte la excusa de que lo ha hecho mal Paloma San Basilio. Esa excusa. Paloma San Basilio no es gallega, ¿o sí? No sé. Bueno, con esto bueno, yo creo que podemos dar por terminado, ¿no? La sesión. Vale. Ondiñas veñen, Evan. De todas formas, haremos alguno más. Podemos hacer uno ya de aquí a unos meses ya para como conclusiones de ese, ¿no? De todos los juegos que cogimos, cuáles seguimos jugando, cuáles nos siguen gustando. Si Edgar ha conseguido ya jugar a todos o todavía faltan meses para poderlos estrenar. Va a estar difícil, pero yo voy a hacer lo posible. Y ahora, de conclusiones, yo me gustaría, de los que has probado, que destaques, venga, uno, que cuesta más siempre quedarse con uno. Ya, pero es que destacar uno con lo que me he quedado... De momento, de lo que he jugado, el que me ha gustado más es el Hotel Austria. Vale. Que recordemos que has probado el Blood Inn, el Inhabit the Earth, el Kune vs. Lakia, el Codenames... El Shakespeare, el Mysterium, el Spirits of the Rice Paddy, uh-huh, y ya está. Un momento. Sí. Aquí Waspop ha dicho, invitad a Tuki que os canta una gallega de las suyas. Eso hay que hacerlo ya. Bueno, pues ya cantas a conjunto con Tuki. Vale, pues ese es el que más le ha molado a Edgar. A ti, Nancy, de los que has probado, que no has probado muchísimos, pero... A mí es? El Codenames, pero bueno, sin ninguna claro duda. El Codenames. Codenames. A ver si sale en castellano. Y creo el Ases, que... la media partida que jugué, también me encantó. Yo creo que me sigo quedando con el Dojo Kun. Hay que seguir apostando por el juego, que mola mucho. Dudando un poco con el Ponzi, pero sí, el Dojo Kun es el que más me ha molado. Así que estas son las conclusiones de estas primeras semanas después de Essen, lo que hemos podido jugar. Muchas gracias a todos los que estáis en el chat. También dar las gracias a Dracotienda y recordad que si os ha molado alguno de estos juegos podéis entrar en dracotienda.com y comprarlo, si está, si no ya estará de aquí a un futuro, porque a veces hipeamos con juegos que no existen, está un poco mal, pero es lo que tiene la cosa del hype. Y muchas gracias por patrocinar el podcast y también gracias a Edgar por pasarte, por estar aquí un par de horitas hablando de juegos. A vosotros por invitarme. Y sobre todo gracias también a todos los que seguís en el chat, 40 personas, seguís ahí al pie del cañón, no sé si algunos os habréis dormido, otros no, eso solo se puede mostrar con corazones, así que venga. Venga, arriba esos corazones. Esos corazones de despedida, a tope, vamos a petarlo, vamos a tirar mixer. Y nada, muchas, muchas gracias a todos por estar ahí. Y nada, no me acuerdo cómo, son muchos meses sin hacer el podcast, no me acuerdo cómo había que despedirse. Que la suerte os acompañe. Muy bien, eso, que la suerte os acompañe.